candela y vola volando, vola volando voy. Volando vengo, vengo, vola volando voy. Volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo por el camino. Yo me entretengo volando voy. Muy buenas tardes, como decíamos. Qué lujo, ¿eh? Empezar así, ¿eh, becaria? Hombre, es que nosotros sabemos hacerlo bien. Esto no pasa todos los días. Esto es un Furaku Indiscretu totalmente live, ¿eh? Buenas tardes, Furaku. Muy buenas, Indiscretu y becaria. ¿Qué tal? ¿Bien? Pues muy bien, muy bien, muy bien. Porque, como visteis, entramos hoy pero súper bien. Gracias a nuestro invitado, que dentro de un momentito te vamos presentaremos. A presentar, que es multitarea el chico este, ¿eh? Hace un poquito de todo. Candela y vola volando, vola volando voy. Volando vengo, vengo, vola volando voy. Volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo por el camino. Yo me entretengo porque a mí me va mucho la mano. Pues esto es el Furaku Indiscreto, un viernes más que no podíamos faltar. El 105.0, Radio Crash. ¿Qué tal, becaria? ¿Cómo va todo? Muy bien, estoy encantada de la vida. Aquí estamos rodeada de hombres. Y el teléfono. Con el tiempo escocés este que nos gustaba pasar a menos calor, ¿eh? ¿Verdad? Estaba pensando hoy, precisamente lo mismo. El Furaku sin abanicos. Y medio en pelota, como siempre. Como siempre. ¡Hala! Ya empezamos otra vez. ¿Cómo les gusta explotarse? Pues sí, hombre, es la marca de la casa, que hay cosas que nos gusta que sucedan y una de ellas es tener invitados. Y como comprobaste, si estabas ahí atento con las orejas, tenemos uno que, además de tocar la guitarra y cantar, sabe hacer muchas cosas. Luego te lo vamos a decir. De momento vamos a dejarle aquí en stand-by para que se vaya animando. Y bueno, pues todavía nos acordamos con muchísimo cariño de lo que pasó aquí el viernes pasado, ¿verdad, Paula? Sí, precisamente fue un programa, la verdad, que muy guapo, ¿no? Precioso. Muy ameno, muy divertido y con gente emocionante. Con gente muy cariñosa y muy amable. Que venían con mucho miedo al micro, sí. Y luego casi había que quitárselo. Y que yo creo que si fuésemos tú, tanto Edu como yo, estaríamos encantados de tener unos amigos tan estupendos. Madre y que mía. Están haciendo cosas tan importantes. Pues sí, porque que además todo desde el cariño, ¿eh? Todo desde el cariño, es una pasada, están invirtiendo mucho tiempo en el... Bueno, estamos hablando de la Asociación Músico-Cultural Rafa exacto, al Paso. Exacto. Para los que nos estéis oyendo, gracias. Y la verdad es que se están moviendo mucho. A ver, el viernes pasado, bueno, hablamos un poco de... ¿Cómo un poco? ¿Dos horas? Bueno. Y pico. Dos horas y pico. Lo que hiciese falta, en este caso fueron dos horas. Dos horas, en el que se habló de muchos aspectos de la asociación, de los próximos eventos, de... Y que lo pasamos teta. Y lo pasamos teta para variar. Bueno, esta semana, ¿qué tal? ¿Qué tal os pasó la bueno, semana? Bueno, le venía contando antes a Joaco que el domingo... no me dio tiempo a avisaros porque fue así una cosa así muy tal, pero fui a ver a la chusma. Ah, ¿dónde? Nuestras amigas, la chusma. Y eso que pensábamos que la becaria compartía todo con los jefes, ¿eh? Pero sí, ahí, es que nada, ¿eh? Ahí me habéis pillado. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? En el Plaza 12, al lado de mi casa, en Ataullo. Sí, el tema es que, si recordáis, como siempre, informamos de los eventos del fin de semana que llegan a través de, bueno, de los principales medios digitales y escritos, y no figuraba en ninguno la actuación de la chusma. Tuvo, me imagino, una gestión así rápida, quizás de última hora, pero bueno. Tú fuiste a verlas, me imagino que te lo pasarías guay. Me lo pasé. Por lo menos te ríes bastante, mucho, ¿verdad? Mucho, además iba a echar una mierda porque, bueno, los domingos, ¿qué queréis que os diga? Siempre está uno un poco de resaquilla, ¿no? Y lo que me pude reír, vamos, nada más llegar, además, hubo un inciso entre canción y canción en que dice Chus, vamos a hacer una pau. Y me señala, vamos a hacer una pausa, dice Laura. Dice, vamos a hacer una pau. Son geniales, disfrazándose. Bueno, no, lo pasamos bien aquí en el programa. Sin desvelar la identidad de nuestro invitado, vamos a hacer la primera preguntilla. ¿Tú sabes quién son la chusma? No, la verdad ¿No? Que no. Bueno, luego te lo explicamos porque, bueno, pues por aquí pasaron también y como estás un poco en el ambiente musical, pero no tiene mucho que ver con, nada que ver con tu onda, pero bueno, es una gente muy divertida. Son dos chicas que se llaman Chus y Mar. Chus y, a ver, realmente, principalmente no, eran tres. Eran Lara, Chus y María. Y María, de ahí lo de la chusma. ¿Eh? Y hacen cosas muy guay. Mira, precisamente, mira, luego podemos cambiar de planes, Edu. Si te meto en un compromiso, podrías buscar la canción, si quieres, de Víctor Lesmes. Sí. Que está por ahí. Sí, ya la en encontré. Vez de la que te dije antes. Vamos a improvisar. Un tema muy furaquero. Mira, ya anduve yo un poco fina, que podía haber traído el disco de ellas. Pero pues mira, casa. ya para por lo menos, que aunque nos tengamos el disco, esta canción no es de la chusma, pero es una que nos cantaron aquí en directo. ¿Sabes quién es Víctor Lesmes? Es un compositor, me parece que canario. Que ellas hicieron esta canción, una versión estilo chusma, pero es genial, escúchala con atención. Ya la pusimos un par de veces en el Furacú. Explica cómo hacer una canción comercial sin contar nada, pero pa' forrate. ¿Eh? Ah, toma pero nota. Ellas hacen su versión, que era... La canción se llama era Análisis Estructural de una canción comercial. ¿Líneas vacías? Es Palabras Vacías. Palabras Vacías. Palabras Vacías es parte de la canción, pero la canción, igual en su versión la llaman así, la canción del tipo este se llama Análisis Estructural de una canción comercial. Víctor Ledesma. Y los que seáis aspirantes a forraros haciendo una canción, tomar nota, así se hace una canción comercial. Víctor Lesmes. Es un tarareo, tres acordes estándar, no hace falta solfeo, y se puede disimular con otro tarareo. La temática es lo de menos, solo tienes que echar a alguien de menos y decir cuánto la echas de menos. Mueres, no es pa' menos. No hace falta que rime, no pierdas el tiempo pensando en metáforas que puedan confundir a la audiencia, ya que aquí solo importa que el estribillo que ahora suena te taladre la cabeza. Y aquí va una frase vacía, una frase vacía. Y aquí va una frase vacía y paras y repites la frase vacía. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y ahora sigue insistiendo en que sin ella eres un mierda, que no puedes vivir porque eres un cero a la izquierda, que la quieres y vas a cambiar, que no tienes personalidad, pero aquí solo importa que el estribillo suene hasta la saciedad. Y aquí va una frase vacía que suene en las cuñas de radio. Y aquí va una frase vacía que se core en los estadios. Y aquí va una frase vacía. Frase vacía, y si la dice un rapero, mejor, ya tú sabes. Oye mamita, yo quiero amarte y acariciarte todas tus partes, y ahora tendré que rimar con arte, pues por ejemplo, René Descartes, no sé quién es, pero yo he visto en internet que es un tío listo que decía pienso, luego existo. Tengo cultura, yo te conquisto. Materialismo, existencialismo, empirismo, racionalismo. No viene a cuento, me da lo mismo. Mi inteligencia es un espejismo. Y ya aquí va una frase vacía. Una frase vacía. Y aquí va una frase vacía. Y subes la intensidad de la frase vacía. Y aquí va una frase vacía y una coreografía. Aquí va una frase vacía, una coreografía. Y aquí va una frase vacía. Y paras y ralentizas la frase vacía. Muy buena, ¿no? Ya la habíamos escuchado, pero si estuviste atento, sí. Así, coge por el libro de esta canción y a lo mejor tienes suerte y te conviertes en un Alejandro Sanz de esos. Bueno, vamos a presentar. Corazón, mi corazón. Como Dios manda, corazón, mitad, primero, ¿no? Vamos a hacer las cosas en orden. Bueno, ¿qué horas son? Mi corazón. Las 7 y 25 van a ser. ¿Becaria? ¿El teléfono? Espera, que tenemos. Espera, que ahora me acabas de pillar un poco. Es que esto está poniendo cara rara el invitado. Hacemos como un opening English así cada semana y vamos viendo los progresos de la becaria. Son las 7 y 25. 7 past 25. No me hiciste los deberes esta semana. Ay. A ver, otro intento. 20 past. Seven. Casi, bueno, 25 past 7. Vamos, ponete un refuerzo para el fin de semana. Vamos, la madre, esos deberes no los hice hoy. Te pongo de deberes escuchar mucho blues subtitulado. Y así te vas coscando. Me puedes poner un tema y te saco, pero la hora precisamente. La hora, es. Te cuesta la hora mucho, sí, sí. Pues sí, sea, porque bueno, no me gusta mucho. No podemos pasar todavía al tema Animals ni al tema Family, seguimos con la hora. Bueno, y la hora son las 7 y 25. ¿Y el teléfono? El teléfono, Edu. 985-14-23-45. Y dentro de un ratito empezamos a presentarte a nuestro invitado que nos dejó esa perlita de sintonía, el Volando Boy en directo. Te decimos solamente que se llama Jorge y luego daremos más datos, ¿vale? Por ahora sigue siendo algo en la reserva, como esta canción que era de Reservoir Dogs. Buena peli, ¿eh? Muy buena. No podríamos hacerla nosotros porque nos gusta ir medio en pelota y ahí van de traje, pero buena canción. Uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me when you hold me in your arms so tight. You let me know everything's all right. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, the good love. When we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. ¿Quién no le suena esta canción, no? Reservoir Dogs, esta canción es la de I Hook on a Feeling, enganchado a un sentimiento, más o menos en la traducción. Y empezamos ya la entrevistilla con nuestro invitado. ¿Qué te parece, becaria? Me parece genial. Porque aquí, aunque sea becaria, esta rubia empieza a mandar mucho, así que... Lo que me dejan. No, tenemos que, por supuesto, dejarte porque, por ejemplo, tú nos gestionaste esta semana con nuestro invitado, que vamos a decir quién es. Nos gestiona grandes cosas. Nos hace bueno, trabajo, hombre, pero nos luego hace el trabajo un equipo, bien, bien. El trabajo ahí sucio está. A veces se lo dejamos y lo saca adelante, ¿eh? El sucio, el limpio, todo. Luego no les hacen los deberes de inglés, pero bueno. Y esto es como el fútbol. Yo os paso la pelota y luego vosotros metéis el gol. Tiempo al tiempo. Pues en el Furaco Indiscreto, esta persona que vamos a escuchar ahora ya estuvo una vez. Estuvo sí, acompañado de otra persona. No, incluso se puede decir en la banda. Se puede decir, y el supuesto. Individuo acompañante. Y tuvimos la suerte de que también aquella vez empezamos el programa con ellos cantando Volando Voy. Estabas con Isra, ¿verdad? Sí. Y es Jorge Carreño de los Hairless Monkeys. Pero que hoy vamos a empezar hablando de Jorge Carreño, el escritor. Uh-huh. Si te parece. Otra de mis facetas. Multitarea, como dijimos antes, ¿eh? Sí. Acércate un pelín más al micro, Jorge, que así es un poco más fácil. Vale. Que como os decía antes de empezar el programa, por fin que no viene te lo alguien de verdad que dice, yo hoy vengo a hablar de mi libro. Sí, en efecto, vengo a hablar de mi libro. Algunas cosillas más, pero principalmente de tu libro. Claro. ¿Verdad? Exacto. Ya somos un programa de prestigio, en los programas guay siempre va alguien a hablar de su libro. Hombre... Uh-huh. Además yo estoy, intrigada no. Lo siguiente, porque no quise buscar información de ningún tipo, que lo sepas, Jorge. No tengo ni idea de qué va tu libro y voy a hacerte muchas preguntas, así que... Encantado de contestarlas a todas. Pues sabemos que lo has sacado este verano, ¿no? Sí. Tu primer libro. El 20 de agosto. Tu primer libro. Y yo lo primero que... Bueno, Paula, cuando quieras preguntar cualquier cosilla, ya sabes, pero lo primero que ronda por mi cabeza es ¿cómo disfrutaste más? ¿Como músico o como escritor? Buena pregunta. Son cosas distintas. ¿Qué te crees? Que no preparamos el programa. Os subestimé. Es una cosa que antes te iba a preguntar fuera de micrófono, me dije, no, mejor se la digo en directo y así, pues, sí, me ¿qué gusta. Se le ocurre? Me gusta. Pues se me ocurre así a bote pronto, que son como cosas distintas, ¿no? Una muy en público y otra más... Íntima, totalmente, medio en pelota, como vosotros aquí, que no puedes hacer en el público, ¿no? Y con tu café o con tu idea en la cabeza, ¿no? De hecho, creo que sería complicado las dos cosas, ¿no? Escribir en un rodeado de un montón de gente sería un lío y estar... Y lo contrario, ¿no? Y tocar tú solo... Bueno, sí, tocar solo todavía, pero... Sí, yo... Bueno, lo que estás contando, bien, lo entiendo, pero no me contestaste. ¿Cómo disfrutaste sí, más? Sí, bueno, son cosas distintas. Yo creo que, no sé, ahora estoy disfrutando bastante del libro, ¿no? Fue un proceso mucho más largo de preparación para después ahora dar a luz, digamos, ¿no? Lo otro lo disfruto, lo voy disfrutando a cachitos con mis compañeros, que les mando un saludo, y en los conciertos con la gente lo vas disfrutando. Esto es como más, no sé, una gestación muy larga. Yo creo que... Indiscreto. No, pues, es que no. Tampoco porque hay que elegir. Es como, no, ¿con si quién es más? No, ¿mamá o papá? ¿Qué te gusta más, los Rolling o los Beatles? Claro, exacto, Paula, no hay que elegir porque si hubiésemos aceptado que dijera, pues disfruto un mogollón con las dos. Y eso no significa que tengas que elegir más. Sí, o sea, elegir una otra con ya, que disfrutes vale. más. Jorge, ¿no? ¿Y a todo esto cómo se llama tu libro? Es verdad. Pues se llama La Puerta del Desierto. Aquí lo tenéis. Un bonito nombre, ¿eh? Sí. Aquí lo tenemos y no te crees que esto va a salir de aquí. No te lo vas a llevar. Queda ya secuestrado. Es broma, pero bueno. La Puerta del Desierto, cuéntanos, sí. Se llama así y... Se llama así. Luego nos puedes contar de qué es, pero... Vale. Primero... Yo tengo un montón de preguntas también, ¿eh? Vamos yo a darnos una, aquí una la, más de, y la, ahora, la mano. Una más y ahora ataca Paula, porque además voy a hacer un pis. Así lo digo en directo. Y yo luego. Y por eso, mientras hago el pis, te dejamos aquí. Una más. Todos sabemos que los libros se clasifican en novela, ensayo... Uh-huh. ¿Qué tipo de libro es? Pues es un poco... De viajes, quizás. Es un poco inclasificable. Está entre... Me gusta eso. Sí. entre la narrativa de formación, la llaman, en la que el personaje empieza siendo muchas veces niño y va creciendo a lo largo de la trama, va creciendo, pero también tiene puntos de literatura fantástica, tipo García Márquez, un poco mezcla de realidad con ficción y... No sé, un poco realismo mágico, un como poquito. Como soy un poco, sí, exactamente. Realismo, sí, mágico, realismo mágico africano. Sí. Porque el realismo mágico que conocemos es el latino, ¿no? El sudamericano. Sí. Pero sería, bueno, muy innovador que fuese realismo mágico africano. En realidad la magia es la magia, no sé. Y sí, el punto africano por el desierto, pero a la vez tiene mucho de clásico, ¿no? De leyenda clásica, de leyenda griega quizá, de viaje de estos antiguos. Y, no sé, una mezcla de todo. Es un poco muy... Es bastante yo, y yo soy una mezcla... Cada vez me doy más cuenta que soy una mezcla de un montón de influencias, y se nota en el libro. Tengo unas ganas ya, bueno, de pillarlo. Bueno, Pau, y ahora, venga, arráncate, pregunta. Pues la pregunta que llevo desde hace semanas que empezamos a hablar de esta reunión, que, bueno, hasta hoy no se pudo dar, dándole vueltas y vueltas, porque yo a Jorge te conozco de los Harley Monkeys. Sí. Y no tenía ni idea, ni por asomo, de que te gustara escribir, y mucho menos de que fueras a sacar un libro. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando un día veo en el Facebook a Jorge firmando libros en la casa del libro? Digo, ostras. Aquí en Gijón. Sí. Bueno, entre muchos sitios donde lo presentó, ¿no? Pero bueno, me refiero en ese día concreto. Entonces, mi pregunta de colega es, ¿qué te impulsó a escribir? O sea... Que es a mí lo que más me mola, ¿no? Porque... ¿Cómo surgió, no? Sí, exactamente. Pues yo creo que de leer, precisamente, ¿no? Le daba... En una entrevista así se me ocurrió esta respuesta, y creo que en el fondo viene de leer, ¿no? Me decían después, hablando de esto, amigos, ¿no? Que decía, yo leo mucho y no escribo. Y digo, bueno, pero todo el que escribe tienes que empezar a leer, ¿no? Primero. Yo creo que de hecho... Perdona, ¿todo el que escribe? Todo el que escribe lee. No todo el que lee escribe, pero los que muchos de los que escribimos entiendo que, sí, claro, que leemos. Claro. Que leemos, sí, por influencias que notas en escritores, o en el fondo tienes que... Aparte que creo que te enseñan primero, ¿no? Yo creo que de pequeño primero aprendes a leer, luego empiezas a escribir. Bueno, casi a la vez, ¿no? Pero como que... Sí, si no recibes, sí, viene un poco a la par, sí. Si no recibes, no puedes soltar, uh-huh, un poco, digamos. Es un toma y daca con la literatura. Por eso muchas veces estamos influenciados, incluso pasa con la música también, ¿no? Que no te das cuenta de influencias que tienes hasta que... Claro. Hasta que afloran, ¿no? Exactamente. O hasta que te dicen, esto suena... Ah, pues no me había fijado. Y yo creo que con esto también. ¿Y cómo surgió? Pues surgió... La idea surgió de un viaje, en realidad, ¿no? Cuando vi el horizonte, igual que lo mismo que le pasa un poco al niño, ¿no? Cuando vi ese horizonte tan recto en el desierto, porque es un sitio ideal para contemplar el horizonte, ¿no? Ves lo enorme que es el mundo y lo... No sé, parece que marca un camino. Y no sé, empezó... Además es curioso porque empezó con una historia que escribí que no está en el libro. Es un poco la sopa de piedra, que al final el ingrediente principal, o el primero, acabó saliendo de la historia. Fue un proceso un poco curioso. Y eso, de un viaje y de... No sé, creo que me... Encontré partes de mí ahí que encajaban en otros... Pensaba un poco qué pensará alguien como yo en un sitio como este, ¿no? Claro. Aquí ideas se habrá llegado, y de ahí surgió un poco la historia. Qué guapo, te estoy imaginándome ahí, es el impulso ese, ¿no? De decir, me voy a sentar y voy a... Pero tú, de mano, ¿pensaste que ibas a escribir un libro o simplemente escribiste y luego, exacto, según fuiste escribiendo, dijiste, pues voy a sacar un libro? Empezó siendo, digamos, una viñeta, como si llevándolo al cómic, empezó siendo una viñeta y al final acabó siendo casi una enciclopedia. Empezó a... No me digas si también le das al cómic. No, digo, mira, es mi... Me hubiera gustado mucho dibujar, es una de mis espinitas. Yo tengo dos frustraciones en esta vida, y las dos tienen que ver con cosas que, bueno, una la haces tú muy bien y otra casi, ¿no? Soy un pésimo guitarrista. Y me hubiese gustado ser algo más finolis, algo más fino en el tema, y dibujo fatal. Yo también. Que no me oigan en el colegio porque doy clases de Arts and Crafts, pero... Bueno, a ver, chicos, es que no se puede ser bueno en todo. No, exactamente. Yo creo que son las dos únicas cosas que se me dan mal en esta vida, ¿eh? Bueno, pues después de hacer el pis, como veis, que ya hemos vuelto un poquitín de música, Edu, y después seguimos hablando con Jorge. De su libro. Y ahora que hable Manu Chao. Thank you.

para que nos dejes tus sugerencias. Hasta ahora, en los últimos programas, no ha faltado ninguna, ¿eh? Todas las que nos han pedido. Bueno, están siendo un poquitín tímidos, pero... Pero las que han pedido se han puesto. Si no recuerdo mal, ¿va a ser el tercero o el cuarto? El cuarto. Bueno, pues en el primero, falté a uno. En el primero vamos a decir la verdad. Las peticiones que tuvimos eran, digamos que, sugeridas por nosotros algunos amiguetes. No, bueno, perdona. El primero, no habíamos... El primero sugerimos que sugirieran, cierto. Este será el cuarto. Alguna petición, digamos, pues con nuestra ayuda. En el tercero ya no, ya hubo peticiones reales y se pusieron todas. Y en este esperamos que tengamos que seleccionar. En nuestro Facebook, el Furaco Indiscreto, te dejaremos a partir de lunes, por ejemplo, un espacio ahí para que nos comentes las canciones que te gustaría que sonasen de cualquier época de música española. Recuerda que aquí ha sonado, por ejemplo, desde Pérez a Bumburi, a los Sirex, o a Manolo García, Rafael, o a Siniestro Total, o a Pablo, perdón, le decís Pablo Alborán, por Dios, eso no, casi se me escapa, o a Jorge Drexler, que por ejemplo nos gusta algunos temas. Hay un amplio espectro, quedan vetados solamente Camela. Eso sí, por supuesto, por favor. Vamos para aquel día y nos mantenemos ahí, ¿verdad? Ahí nos mantenemos. Bien, pues... vamos a seguir hablando en esta semana de su libro, ¿no? En esta semana lo decimos por última vez, bueno, igual lo repetimos después por pesadillos. Decíamos que Richard Cheese es el de los calambures. Y yo no sé si Jorge, cuando estuvo aquí la otra vez, le tocó jugar con los calambures. Sí, muy divertido. ¿Te acuerdas, verdad? Sí, me acuerdo. Bien, pues antes de los calambures voy a deciros una cosa porque es genial. Luego ya llegaremos a la sección calambures, que por cierto, Jorge, hoy vamos a hacer la J y la C, ¿sabes por qué? Muchas gracias. Vamos a hacer la J y la C. Hoy me llegó un WhatsApp de Rafa Loredo. ¿Sabes quién es Rafa Loredo? Uno de los autores. Uno de los autores que estuvo aquí, pasamos una tarde magnífica. Guay, con él. Vaya risas. Bien, pues ha visto la movida que está viendo con el PSOE esta semana, ¿verdad? Sí. Y gorda, como es un viciado de los calambures, me dice, toma, por si la queréis leer hoy en la radio. ¿Sabéis qué calambur me mandó? No lo digas, porque después prefiero buscarlo en el móvil para decir las palabras exactas. Lo dejamos para después, para la sección. Efectivamente. Es genial, luego lo incluimos. Será con otra letra, no es con la J ni con la C, pero lo haremos también después. Y bueno, Jorge, pues para que nos vayas contando un poquito y nos entremos más, ¿cómo harías un poco la sinopsis de la historia? Sabemos que es un niño, que le pasan cosas en el desierto. Uh-huh. Que se llama Badr, quizás. Badr, sí. Badr, ¿y significa ese nombre? Luna llena. Muy bonito. Y haznos una pequeña sinopsis de la historia. No cuentes mucho para que la gente tenga interés y lo compre, ¿no? Pero, lo justo. Bueno, pues es la historia de un niño que vive en un límite del desierto, una especie de, como si fuera la orilla, ¿no? Si se tratara de un mar, sería la orilla del desierto. Y el que le llama mucho la atención, el horizonte, como nos pasaba a muchos de pequeños, ¿no? La línea del horizonte. Sí, a mí personalmente en el mar me llamaba un montón la atención que hubiera una línea tan recta, blanca ahí, que... Sobre todo, de muy pequeñito pensaba, cualquier cosa. Críos nos imaginamos todos. Un corte, ¿no? Entre sí, parecía algo como un telón y otro, ¿no? O que vas a pasar a otro lado, ¿no? O que se acaba, o incluso que llegue Inglaterra o lo que te topes enfrente es así de recto, es imposible que sea la cosa tan recta, no sé, cosas de niño, ¿no? Pues le pasa un poco eso también, ¿no? Como os decía antes, fue la sensación que me dio el horizonte del desierto, ¿no? Que realmente te llama a caminar, que habrá ahí. Porque, dentro, perdona, estuviste en el desierto. Sí. Cosa que, por supuesto, me imagino que fue fundamental para hacer este libro, ¿no? No necesariamente, porque en el fondo es todo imaginación, ¿no? La imaginación te puede llevar. Pero fue el chispazo. Yo creo que fue el chispazo de donde arrancó. Porque luego, no, lógicamente, no lo escribí en el desierto. Me escribí lo que os decía antes, ¿no? Una primera historia que quedó fuera de la historia principal, pero me fui con la idea rondando la cabeza. Me impactó un poco ciertas cosas de ellos y los niños, los pabilados que son allí tan jóvenes, ¿no? Son supervivientes, claro. Son supervivientes. Les llama doble de rápido que los nuestros aquí. Exacto. Lo que les llama la atención, las cosas nuevas, ¿no? La gente que pasa, los occidentales o... no sé. Y estar en ese campo de juego, ¿no? En el desierto. Es decir, igual que nosotros jugábamos a... no sé, cascayo y a cosas a las canicas, o tal. De es que estos, ¿a qué jugarán? ¿Qué imaginarán? Que de ahí surgió un poco por la ejemplo, historia. Perdona que te interrumpa, mientras un niño aquí de nuestra sociedad se pasó la tarde cazando Pokémon, tocándose los huevos, por ejemplo, sí. Pues un niño de ahí seguramente que tendrá que buscar agua, comida, cosas para ayudar a su familia. Y sí, si pero... puede, pues, como un turista que pase por ahí, interactuar y aprender algo de él, seguro que es... También, pero me refiero más a su momento de ocio, ¿no? Cuando está él con su mundo, como me quedaba yo muchas veces y me sigo quedando de mayor, ¿no? Cuando se quedaba en su cosa mirando para ese desierto tan plano, tan las cosas que se imaginaría o que pensaría, que no sé. Lo que le puede pasar por la cabeza, ¿no? Sí, sí, y lo que hablábamos del mar, ¿no? ¿Qué pensará él que hay allí? Y sí que en el mar, bueno, llega un punto en el que tú mismo dices, me doy la vuelta, pero en el desierto sí que a lo mejor hoy das dos pasos, mañana das cuatro, vas mirando a ver qué habrá allí, qué habrá allí, qué habrá allí. Y perdona, Jorge, ¿qué tiempo pasaste en el desierto? ¿En qué parte del desierto? Poquito, por eso te digo, en el Sáhara marroquí, por eso te digo que tampoco fue una historia que escribiera allí, fue cosa de un flash, ¿no? Me llevé un cruce con un niño y conversaciones, o con varios y... Hace muchos años... O sea, sí. Quiero decir, diferencia entre esa experiencia y el haber escrito el libro. No, empezar a escribir esa noche, la historia que os digo. Es que por ello era otra de mis preguntas. El lapso de tiempo fue como de dos años o algo así. Bueno, pensé que ibas a hacer más. A tiempos bastante alternos, a muchos saltos, de meses incluso. Yo antes te preguntaba, no sé si quieres ir contando un poco el desarrollo de la historia. Empezaste a contarnos, no sé si quieres contar algo más o quieres dejarlo ahí. Dime. No, prefiero que le acabes de contar, si quieres, un niño que vive en la parte, digamos, sur del desierto y sí, busca el mar, ¿no? No, viven en la orilla norte, digamos, ¿no? En la orilla norte. Sí. Y quiere buscar el sur. Sí, la cosa es que cuando le explican, ya os digo que va un poco de errores de infantiles, ¿no? Yo era muy así también, muy imaginativo y de buscar las respuestas a las cosas. Y un día pregunta que, bueno, sin querer le están explicando que el norte es lo que hay al otro lado de la colina, el este es lo que hay hacia allí donde sale el sol, el oeste, y le dicen, y de allí, detrás del desierto, de esa línea, está el sur. Claro, el niño, boom, un chispazo le da de, tengo que ir a eso es lo que me llama tanto la atención. Y sale a buscar el sur, y imaginaros el error, ¿no? Cuando va llegando a sitios y, bueno, ya llegué al sur, es esto el sur, ¿no? El sur queda hacia allí, siempre hay un punto, ¿no? Es un poco, creo que es un poco también una alegoría de la vida, ¿no? Es un poco lo que dijiste antes, un viaje de crecimiento personal. Sí, sí, exactamente. Un del niño, pero que... ¿De qué edad? Pues 6, 7, 8 años. ¿Y que vive, digamos, en qué forma? ¿Es un beduino? ¿Es alguien que vive en un...? Está sentado. Es un felajín, uno de los nómadas que se asientan y un agricultor, digamos, ¿no? En los límites del desierto sí que... De hecho, la imagen esa que me impactó fue en Sagora, cómo estaban cultivando y a la vez tenían el desierto. ¿Sagora? Sagora. Cómo tenían el desierto y a la vez había un palmeral y... No sé. El típico oasis que imaginamos, ¿no? Sí, el típico oasis que terminaba justo, una vez terminado el oasis, empezaba el gran desierto, ¿no? Empezaba aquella extensión tan enorme. Y el niño vive ahí y un día decide eso, ir a buscar el horizonte, digamos. Es una historia apasionante, ¿no? Así, a mí es que me está apeteciendo mucho leer el libro. Uh-huh. La puerta del desierto, de Jorge Carreño, en la editorial Camelot. Sí, edición Camelot. Y una pregunta, Camelot es una editorial de aquí, ¿verdad? Es sí, asturiana. Sí, asturiana, de Vía Viciosa. Nos encanta que también aquí se tire por lo de aquí. Y a mí también, un saludo para ellos. Pues un saludo y una canción, ¿verdad? Porque, ¿qué horas son ya, mi corazón? Ay, este teacher me trae... Son las 7 menos... Espera, las 8 menos 10. 8 menos 10, Pauli, te la sabes. Te la sabes. Bien. Vamos a celebrar que la aceptas. Bueno, y deciros que estoy en la gloria, teacher, Jorge, Furacú. Estoy en la gloria, así que escuchemos a Patti Smith. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milner, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Party, I just get board. And today you get the wind to see a sweet young thing hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make a mind. Oh, I put my spell on her. Here she comes, walking down the street. Here she comes, coming through my door. Here she comes, crawling up my stair. Here she comes. ¿Qué estabais hablando? Cositas nuestras aquí, oye, que estábamos hablando con Jorge cosas del libro apasionante, ahora nos va a contar alguna de ellas, y en breve, como esto es el furaco, hay que hacer cosas furaqueras, porque se acerca la hora de los calambures, haremos un paréntesis y luego seguiremos con algo más de las historias de Jorge Carreño, multitarea, como dijimos, ¿eh? Sí, un crack. Multitasking, sí, porque aquí... Hombre, todos somos un poco multitarea. Por ejemplo, Edu, ¿tú qué tres o cuatro cosas se te dan bien en esta vida, aparte de imitar a Nacho Vidal? Por favor, señores. Pues ahora mismo me has pillado. Yo creo que alguna se me dará bien. No, todos somos un poquito multitarea, hombre. Sí, no sé. Tampoco... No tan brillantes como Jorge, seguramente. Ahora me has pillado. Pero bueno, Edu, por ejemplo, se te da muy bien manejar la mesa de un estudio de radio. Bueno, estoy en ello. No la manejo todo lo bien que me gustaría, pero bueno, sí me gusta y sí. Oye, yo creo más, que poco Paula, a poco se te da más bien. Vamos a poner el ego por las nubes. ¿Qué más se le da bien aquí a Furaku? Querer. ¡Ale! Correcto, ¡ole! Correcto, sí, señor, correcto. Sí, señor. Es que simple, es el bonito, number one. Y por eso lo queremos ahí en el estudio. Y también en muchos más sitios, ¿eh? No lo queremos muy lejos nunca, siempre cerca. Lo sé que me lo demostrasteis muchas veces. Gracias por este subidón. No, es poco, verdad, te lo mereces, un poco de amor, bajón y lo cuando sabes. Te sentaste ahí, ahora ya estás un poco más contento, ¿verdad? Sí, hombre. Sí, ¿no? Lo dijimos más veces, venimos aquí con nuestras historias, con nuestros cansancios, claro. Con nuestras preocupaciones. Sí, y con sentarse aquí, ¿no? Veros a vosotros y yo empiezo a ponerme positivo. Sí, yo también. Nos cambia el chip. Nos cambia el chip, espero que os pase lo mismo, que sea algo parecido. Y bueno, pues, y además cuando tenemos gente tan estupenda como Jorge, que nos da mucha envidia, porque el cabrón hace muchas cosas bien, ¿eh? Nos da mucha envidia. No sabemos las que hace mal. Y ahora pues yo creo que para daros un pequeño anticipo de lo que la gente va a encontrarse cuando lea La Puerta del Desierto, vas a contarnos, Jorge, algo que tiene que ver con el momento en que tú escribiste esto, y vas a usar un parrafillo que yo pues te pedí, que no he leído el libro, pero sí algo que investigué. Y hay un parrafillo que me gustó mucho. Yo creo que la gente va a entender de qué va el libro cuando lo leas. Sí, bueno, el libro está plagado de pequeñas historias, ¿no? Como es una historia sobre un niño, no para niños, pero sí una historia sobre un niño. Y qué más para los niños, que para que entiendan el mundo, que cuentos, ¿no? Y esto es un relato que sale en un momento de la historia y que le cuentan al personaje principal. Se llama La Estrella. En los albores de los tiempos, cuando aún ni siquiera el desierto era desierto, la ciudad de los hombres bullía de vida. Un buen día, un hombre de apariencia extraña bajó de la montaña cercana para advertir a todos que huyeran de la ciudad, pues una desgracia se acercaba. En las vísceras de un ave se había leído un mensaje claro, y este era un antiguo método de adivinación muy respetado. Una estrella caería del cielo y arrasaría la ciudad y sus habitantes, reduciéndolos a cenizas. Muchos le creyeron y le siguieron en su camino a la montaña, donde estarían seguros. Uno de los que lo siguió era el rey, que gobernaba la ciudad, que era profundamente supersticioso y creyente. Y al exiliarse él, muchos de los habitantes de aquella ciudad le siguieron. Pasó un día, luego otro. A la semana, la gente comenzó a perder la fe en aquel hombre y regresar a sus casas. Al año, tan solo el rey permanecía junto al eremita. Cultivaban vegetales y cazaban pequeños animales para vivir. El rey poco a poco fue olvidando su vida anterior y era feliz en la montaña. Admiraba la profunda sabiduría de aquel hombre para con el medio y nació una bonita amistad en la que llegaron a considerarse como hermanos. Pasaron los años y los dos amigos envejecieron hasta el punto de convertirse en dos ancianos venerables. Un día, el anciano eremita se comportaba de manera intranquila, pero su amigo, el viejo rey, no le dio demasiada importancia. Esa noche, las estrellas brillaban en el cielo sin nubes, cuando un terrible estruendo pareció romper el firmamento, que se iluminó hasta que brilló con la luz del día. Una rugiente estrella apareció dirigiéndose hacia la ciudad, la cual engulló, destruyendo a todos los habitantes con ella. Entonces el rey, recordando la profecía tiempo atrás olvidada, inquirió: «Amado compañero, me advertiste que esto sucedería, y te he seguido y querido todo este tiempo, pero ¿por qué no me dijiste que el desastre tardaría tanto en ocurrir? Abandoné mi vida en la ciudad en la que era feliz durante tantos años. ¿Cuándo podría haber estado aquí hasta ayer?», se lamentaba el viejo rey. El anciano, que había escuchado imposible sentado en el suelo, se levantó y señalando el cielo, dijo con una sonrisa sincera y paternalista: «Adorado hermano, ¿acaso hubieras vivido tranquilo todo este tiempo, esperando que una estrella cayese sobre tu cabeza?». Tiene una riqueza de palabras grandísima, joder, ¿no? Valga redundancia, impresionante, impresionante. Nos ha gustado, ¿eh? Sí, claro que nos ha gustado. Nos da más envidia todavía el jodido, ¿eh? Con esta musiquilla de fondo nos metemos en la historia bien. Sí, sí. Balugaru du 누가 누가 주위야 누가 누가 왜 누가 누가 주위야 누가 누가 이 주부 주부 주 대호 대호 너 누가 누가 왜 누가 누가 주위야 누가 누가 따라 마이 누가 누가 샤리야 누가 누가 쇼마시 누가 누가 우리 바라시 누구 누구 왜 누가 누가 주위야 누가 누가 Jorge, yo tengo ganas de preguntarte, bueno, cosas que es, no sé si habrá gente también que se las pregunte, ¿no? Alguien que se le ocurre como a ti escribir un libro, imagino que también te surgen dudas como quién me lo puede editar, quién me va a echar un cable, tal, quién se puede interesar en mi historia, cómo va ese proceso, ¿no? Bueno, dicen que en la vida hay que escribir un libro, tener un niño y plantar un árbol. Dicen que lo complicado es que el libro lo lea la gente, que el niño salga bien y que el árbol medre. Pues nunca lo había escuchado. Sí, pues, bonita reflexión. Es como la o sea, respuesta la primera parte a eso, ¿no? Sí, por supuesto, pero que sí, se complemente así. La primera parte en realidad es bastante fácil. Bueno, yo en mi modestia he hecho las tres ya, porque pues, tengo hijos, algún árbol plantado, como te comenté antes, hace años escribí una especie de ensayo de 30 y pico páginas que me dieron un premio por él. No es un mira de lo que se entera uno. Mira, nos lo cuenta la radio. No, aquí los escritores. Aquí. Pues tú sabrás mejor pero que nadie. Yo hice las tres cosas y, bueno, la que mejor me salió creo que fueron los niños, mis hijos. Pues yo creo que será lo más complicado, ¿no? A mí es precisamente el que me falta, pero los otros dos, y tú que hiciste los tres, lo sabrás. Es la segunda parte es la complicada. No te quiero interrumpir, dinos que solamente era porque sí, es cierto, me gustó la reflexión que hiciste sobre plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro, y bueno, pues ahora sigue explicándonos, porfa. Pues eso, fue una tarea complicada, os decía antes que tardé un par de años en escribirlo, pero en un cajón estuvo como 5 probablemente. No se publican autores nobles, es la respuesta tipo de las editoriales es, lo siento, no publicamos autores nobles, no te conoce nadie. Y bueno, encontré a Editorial Camelot, que estoy agradecidísimo a ellos por haberme dado la oportunidad de... ¿Es de Asturiana, perdón, de Oviedo, de Gijón? Creo que ellos son de Vía Viciosa, pero sí, Asturiana. O de Vía Camelot. Uno le para ellos, ¿no? Sí, sí, porque además no está en una gran ciudad de aquí, grande, más mérito aún. Además están publicando mucho, no solo estoy agradecido por haberme publicado a mí, sino que hay muchas cosas nuevas para leer. Y es importante. Pues hay que recordarlo, lo que hacemos siempre es pedir a la gente de aquí, Editorial Camelot. Sí, sí. Está bien que ¿Y cómo es? ¿Lo llevas? ¿Lo leen? Bueno, a ver. ¿En cuánto tiempo? Ahora va todo las nuevas redes, ¿no? Emails y demás, y mandar manuscritos. Yo además prefiero escribir con el ordenador. Era un archivo Word, que luego era un PDF. Bueno, o sea que funciona todo mucho más rápido, ¿no? En eso. ¿Te pasó alguna aventurilla de estas de perder una parte de lo que escribiste, desaparecer el documento? Sí, alguna. Porque eso tiene que ser alguna parte pequeña de esas, incluso de estas que el ordenador le da por seleccionar dos frases y borrarlas, porque según él has tocado tú las teclas de ¿cómo lo voy a hacer yo? ¡Ostras! Sí, porque la gente que había puesto. Sí, el método tradicional, como mucho, pues puede perder algún folio, ¿no? Pero cuando te metes ya en el tema digital a escribir, con todas las ñapas que pasan en un ordenador, que se te cuelgue, que des la tecla equivocada, etcétera, puede pasar algo así que te joda el trabajo de muchos días. Sí, pero yo creo que compensa, ¿no? Yo antes que escribía también en papel y era todo flechitas, ¿no? Este párrafo ya no va aquí, era un jeroglífico total. Ahora cortas, pegas y guardar. Es que está guardando. Ay, esa es la única parte a mí que yo soy muy... Bueno, y ahora Google Drive te guarda... Bueno, Google Drive es el que estoy usando ahora últimamente y alguno más así que te guarda automáticamente porque a más gente le debe de pasar lo mismo. De estos no guardan y... Vamos a poneros lo fácil y... Estoy encantado. El futuro llegó en ese sentido. Pues, estoy encantado. Que no lo olvidéis, que el libro se llama La Puerta del Desierto, que Jorge Carreño es músico de los Harless Monkeys, que ha estado dando guerrilla por ahí siempre en el tema artístico y que ahora vamos a lanzarlo aquí como escritor. Que además que desde hace mes y pico que sacaste el libro, ¿verdad? Sí, el 20 de agosto. Pienso que has tenido mucho apoyo de los medios, al menos a nivel local, ¿no? Sí, creo, porque tenemos por ahí chivatos que vas a ir a Barcelona también a presentarlo. Sí, también. Estoy muy contento. Y no lo dijiste tú, eso nos hemos enterado. La FNAC, quizás. Estoy muy contento, sí. Eso está guay, ¿eh? Sí, porque además, como ponía hoy en el Facebook, fue donde le di el remate al libro. Estuve viviendo ahí año y medio, ahora en 2009, 2010, fue donde le di el remate al libro. Y sí, ya veis, pues 6 años, decía antes 5, desde 2010 está por ahí en un cajón. ¿Y cuándo vas a Barcelona a presentarlo? El 11 de noviembre. Muy bien, pues a todos nuestros oyentes catalanes que vía internet, pues alguno tenemos, porque alguna vez que hemos repasado las estadísticas de nuestra página del Facebook, nos ha llamado desde Barcelona. Es alucinante que aparte de las llamadas, Paula, si yo hace bastante que no lo miro, pero alguna vez miramos en la página del Face las estadísticas que te proporciona el podcast, ¿sabes? ¿No? Bueno, y el Face también. De los seguidores de la página, hay gente en todos los continentes, sí. En todos. En Asia me parece que no, pero en todos, que no sé. Yo ya, mi teoría es que ven el Furaco Indiscreto y asocian algo guarro. Sí. Entonces, que entran ahí a ver qué se encuentra. Hombre, ¿no? En Asia no creo que el Furaco Indiscreto sepa. Pero sí que hay gente, recuerdo que me llamó la atención, de Tortosa, de Reus, de Girona, sitios catalanes que, bueno, pues posiblemente hayan escuchado una vez algo y les pues guste. Pues a Chus. O estén por ahí simplemente pues cuchicheando lo que hay por internet, ¿verdad? Una última preguntilla antes de que pasemos a los calambures, ¿te parece, Jorge? Que, que también, igual que la primera que te hice, estaba pensada, esta también, las demás fueron surgiendo. ¿Qué es más jodido para un, aquí en Asturias, para un tío como tú, que es músico y escritor, el proceso de comerle al tarro a las casas discográficas o vía sellos independientes para que tu disco esté ahí en la tienda, o el libro que llega ahí a la casa del libro, por ejemplo? Pues es más complicado. El disco todavía no me he puesto con ello, pero en general, y aprovechando este medio que es de cultura, la cultura está fatal. No se está apoyando nada a la gente y, no sé, el libro más vendido Belén Esteban, el disco más vendido Paquirrín, programas de tele... ¿Por qué creéis que puede ser eso? Sí, sí, es interesante. ¿Por qué creéis que puede ser eso? Joder, pues porque... Porque por la incultura. Los medios de comunicación que más peso tienen van por ese lado. Y en cultura también. Por ese lado, sí. Y yo creo que somos un país muy borreguil, además. Sí. Bastante borreguil. Por eso es una suerte que haya sitios como Radio Crash, ¿eh? Y que haya una inmensa minoría. Vamos un poco con la inmensa minoría, ciertamente. Pues muy bien. Bueno, pues en el Furaco, los calambures llegarán ahora en breve. Cuando deje de sonar la música del desierto, empezaremos a escuchar al señor Richard Cheese. Y preparéis, que además aquí hay un tío hoy preparado, ¿eh? Seguro que Jorge nos saca alguna, ¿eh? Seguro que sí. Espero. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special, you're so fucking special. But I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts, I wanna have control. I want a perfect body and a matching soul. I want you to notice when I'm not here, you're so freaking special. I wish I was special, but I'm a creep. Tres cabezas así para la izquierda y para la derecha cuando ponemos esta canción, y algún pie por debajo de la mesa también se escapa, ¿eh? Como mola. O los dos. La de Rafa dejámosla para el final, ¿eh? No, ahora mismo. Ahora ¿cómo? Mismo. ¿Ahora yo mismo creo ya? Que se lo merece, ¿eh? Yo creo que encima que es el hombre de arranque. Nos mandó un WhatsApp diciendo, esta podíais leerla. Y además que el hombre es un viciado de los calambures. Mira, esta semana, como os contaba, hubo toda esta movida del PSOE y verás que nos mandó. Waitress, can I get the special? But I'm a creep. I'm a weirdo. Pues mira, ni más pues ni menos allá, que ¿no? La palabra es aferraz. Aferraz y pensar en el acabado en PSOE, acabado en Z como la calle Ferraz. Aferraz. ¿Sabéis lo que hay en la calle Ferraz de Madrid, supongo? La sede es fundamental para sacar esto. La sede del PSOE, ¿no? La sede entonces del PSOE, tengo Jorge. Excusa. Jorge está al oro, está la sede del PSOE. Está estos días con ellos, ¿eh? A ver, una vueltina que será Aferraz viendo lo que está pasando estos días en el Partido Socialista. ¿Qué? ¿Alguna idea? Yo tengo una. A ver. Aferrarse a Ferraz. Sí, pero un poquitín más explicadillo. A ver. Sabéis que el Pedro Sánchez no lo quitamos de ahí, ¿eh? ni con espátula. No vamos a entrar en política y ni dar lecciones a nadie, pero que es Aferraz. Paula, ¿alguna idea? Persona que se aferra a la calle. Escucha, Edu, perdona, que la becaria se nos puso a leer aquí La Puerta del Desierto. Ahora, es que la pero política bueno, no, yo, es no... Es multitarea también ella. Está escuchando con una oreja. A ver, chicos. Nuestras tonterías y contra leyendo. A ver, Paula. No es para haceros un feo, pero es que... No te me aferres al libro. ¿Y qué es Aferraz? A ver. Edu, decías algo, dime. Persona que se aferra a una calle que se llama Aferraz. ¿Pero qué hay en esa calle? Que lo dijimos al hijo Jorge antes. A la sede del PSOE. Pues a ver, Aferraz. Palabras textuales de Rafa, que ya sabéis que es muy fino. No dimitir de su cargo en el Partido Socialista. Joder. Aferraz. Como siempre, Rafa sorprendiéndonos gratamente. Sí, muy gratamente, sobre todo porque se acordó de nosotros y dijo, mira que está fresquita, sí, del fresquita. Día. Y me dice, los que no estamos fresquitos somos nosotros. Me dice, por si la queréis leer hoy en la radio y tal. Y mira, así casualmente, porque como estoy aquí con el WhatsApp abierto de él para no equivocarme, me envió otro día otra. Es que me da la cara y luego ya empezamos con los calambures oficiales, ¿eh? Por escuchar una que envió otro día porque es un enfermo de los calambures. Extra de ovarios. Con S mayúscula y apellido creo que austriaco, jugando con algo perteneciente al aparato mayúscula. Reproductor femenino, y se llama Estradiovarius. ¿Qué es un Estradiovarius? Un instrumento, un violín que tiene que tiene Estradiovarius. ¿Qué tiene qué? ¿Qué tiene Estradiovarius. O sea, más ovarios de lo normal. Que lo toca una mujer, una palabra. Con muchos ovarios. Mujer que toca un violín con muchos ovarios. ¿No? El otro día fue el piano, hoy es el violín. Ya te digo. A ver. Estás muy musical. Dime. No, sí, era más o menos eso, pero es que me hizo mucha gracia. A ver, nos contaba Rafa en esto. Estadio varios violines clásicos aptos solo para mujeres de gran carácter. Bueno, pues esto era el aperitivo, la tapita de calambures. Ahora ya viene el menú. ¿Qué os parece? ¿Vamos con la J o con la C, Jorge? Elige. Con la J. Con la J. Pues con la J. Qué cabrón, tenía preparada la C. Bien, Jorge, bien. Bien, muy bien, ya está, controlado. Venga, la primera, Jamacuco. You who won't admit you love me, and so how am I ever? Se refiere a comer y a pájaros, ¿no? Sí, muy bien, Edu. Aprobado y ahora por nota. Perhaps a million times I've asked you. Un pájaro. Una ayudita, cuando comes. Que sí. Excesivamente, digamos. Un pájaro que comió mucho. Y. No sé. Y un jamacuco. No. Y vas bien, Edu, pero luego al final derrapaste un poquito. So if you really love me. Say yes, but if you don't, dear, confess, but please don't tell me. Perhaps. Bueno, que nos va a dar un jamacuco aquí hasta que nos digáis algo, a ver. ¿Qué? No, ahora ya dijiste que derrapé, pues ya derrapé. Ya, bueno, pues No, ibas bien, mira. Habías dicho algo como que era... Un pájaro que pilla una fartura y le da un jamacuco. Pero iba al revés, mira, es una indisposición momentánea por la ingesta de un tipo de pájaro. Por jamar un cuco, tío. Era un poco enrevesada, ¿eh? Sí, hombre, que sí, no te digo. Pensando por lo que... La la siguiente yo creo que Jorge tiene algo que decir, ¿eh? Porque tiene una relación tangencial al menos con el desierto. Ahí hay árabes, ¿verdad? Sí. Hay árabes. Y cuando tuvimos malucos de pequeños nos daban un brebaje que se llamaba... ¿Con la J? ¿Jarabe? Jarabe. Pues que será un jarabe. Quizás... ¿Qué será un jarabe? Jarabe, jarabe. Anímate, Jorge, a ver. Un árabe que se ríe, ja. No, pero la pista que tomábamos esa medicina hay que usarla, ¿eh? A ver, hay que usarla. Ah, vale, vale. Hay que usarla. Nada, nada. Nada, nada. Un poco de reggae de fondo. Pues un jarabe es la bebida medicinal que toman los musulmanes, coño. Un jarabe. Era un poco enrevesada. No, esta no. Sí, además, oye, la J, la verdad es que la J, mira, pues hay media página. Igual que de otras hay 5 o 6 páginas, de la J se complica, ¿no? Última de la J. Tú de esto sabes algo, Edu, por tu currículum. ¿Dónde está Lepe? En Huelva. En Huelva, que es el Julepe. ¿Alguna vez jugaste al Julepe, Rubia? ¿Julepe? Sí. No, pero tengo visto a mis hermanos jugar. Bueno, sí, es más de póker, ¿eh? Es más de póker. No, yo no soy de cartas, yo soy de parches. Edu, Lepe, Lepe, ¿dónde estaba? Lepe en Huelva. Pues a ver, ¿qué tenemos ahí? Tengo una foto. Persona, grupo de personas de leperas que juegan al Julepe. Leperas. De Lepe, ¿no? Sí, que juegan al Julepe. Sí, pero otra vez fuiste a las cartas. Empezaste por atrás. Según aquí pone, Julepe es el juego de cartas típico de un pueblo de Huelva. Coño. Vamos, vamos, que nos vamos. Vamos con la C, ¿verdad? Sí. Vamos con la C. Facilita esta, ¿eh? Colocao. Colocao. Que no oye lo mismo que Colacao. Ni que Nesquí. Me estáis. Lo tenéis ahí pillado con alfileres. No me trabajáis nada los deberes. A ver, Colacao. Tomamos Colacao parecido a eso todos de pequeñinos, ¿no? De pequeñinos tomamos una cosa que se llamaba algo parecido a eso. Para levantarnos. Y de mayores fuimos muchas veces para acostarnos. Colacao. A ver, dais una vuelta a eso. Persona que llega colocada a casa y se toma un Colacao. Bueno, como no hay más propuestas, te la voy a dar. Vas ganando, que lo sepas. Esta gente se me está aquí dejando llevar. Colacao es el estado de embriaguez por tomar leche con chocolate. Seguimos, Edu 2, el resto del mundo 0, que lo sepáis. Así que a ver si nos espabilamos. A ver, quiero un poco aquí de curro mental. Hay un animalón muy grande, muy grande, muy grande en el mar que no es la ballena y se llama... ¿Con la C? Cachalote. Bien, cachalote. Y hay algo que también parecido que se come con el pulpo y se llaman... Calamares. ¿Cómo? Cachelos. Cachelos. ¿Qué es un cachelote? Qué fácil ahora. Patatas enormes, va a comer con el pulpo. Pero falta el tema del animal marino. Que bueno. Siempre hay que jugar a dos bandas. Vamos, vamos, vamos, vamos. Dejamos que la piense. Voy a dejar eso, que la piense. ¿Damos ya la colleja o qué? ¿Animal marino que se come con el pulpo? Bien, se vamos a dar, además, porque sí. Hay un poco de emoción para que vaya Edu 2, Jorge 1, Becaria 0. Porque... Hacerte una, ole. Sí, está bien, Jorge. La becaria por algo es becaria. No, pero al final igual remontamos. Cachelote es cetáceo gallego que se alimenta de patates cocíes. ¡Ole! Vamos, vamos. Bueno, hay un pueblo que lleva famoso por los freses aquí en Asturias que se llama con la C y no con freses. Edu, Candamo, muy bien. Candamo. Pues solo válida para Asturias. ¿Qué ye Candamo? ¿Qué ye Candamo? Cerrar una huerta de en un pueblo de freses con candado. Que se os va, ¿eh? Si no decís nada más, se la doy a Edu, ¿eh? A la de una. Venga. A la de una, a la de dos, a la de tres. No, espera, que digan algo, que se moje. Claro, sí, a ver qué no, se le ocurre. No, soy nula, lo siento. A mí me ha gustado la tuya, Edu. Yo estaba pensando por ahí también. Este quiere el empate, ¿eh? No sé, yo... Yo creo que se la vamos a dar a Edu, que es muy parecida. Porque mira, Candamo en Asturias es... pueblo con freses en el que se guarda todo bajo llave. Candamo. Oye, no, es para mí, esa es para mí. La siguiente para mí es genial, de las mejores. ¿Sí? Me hace mucha gracia. Catherine. La leímos, así que tenías que jugar con ventaja, Katerin. Paula. Está mucho tiempo, pero ya os la dije. Catherine tiene que ver con una actriz, claro. Tiene que ver con una actriz. Danos una pista. ¿No? Una actriz muy famosa. Catherine y... lo que quiere que te hagan la comida. Vale. Catherine. La actriz solo que Catherine Zeta-Jones. No ¿mande? La actriz Catherine Zeta-Jones que va a un Catherine. Remonta un poco al cine en blanco y negro, a ver. Catherine Hepburn. Ah, Catherine. La señora Hepburn. Pero a ver, dale un poquito al Catherine. Y no oye que esté ya de cocinera un Catherine, ¿eh? No, por que si... está en un brunch. ¡Ole! Que yo me enteré hace 15 días, un mes, lo que era un brunch. Oye, Edu, ¿qué postura hay esa? Ya, que Edu ya va a ganar ya la medalla hoy, ¿eh? casi la sacó. Catherine es actriz de apellido Hepburn que servía comidas a domicilio. A ver, la Paula tendrá que puntuar. Sí, digo ¿sí? yo, ¿no? Es la última, a ver, es la sí, última. Punto, vamos. Últimos calambures de septiembre. Y esta ya no voy a dar ninguna pista, me la sacáis solinos, ¿vale? Con la C, ceremonia. Ceremonia. Yo creo que la sé, pero voy a dejar que lo digan ellos. No. Vamos a obligarlos a que digan a una, eso, por lo menos. Eso. Y luego ya, oye, a ver. Yo una ceremonia. No soy tan imaginativa ni ocurrente, pero no. Cere. Es que me da esta pregunta. Ceremonia. Una ceremonia que es una sí, ceremonia. Pero bueno, ceremonia. Pero, sí, pero con moña. Va con moña, eso está claro. Sí. Y lo de Cere con moña no sé muy bien cómo hilarlo. Bueno, algunos contestó, por lo menos. Hombre, a ver. Un Jorge. Hay que darle un punto, hasta sí. Ahí llegamos. Es su turno. Hay que darle un punto, yo creo, Paula. Que ya que contestó. Hombre, por lo de moña, ya que contestó, por lo menos, machaco, por lo menos no, a la combatividad, porque esta se la curró un poquito. Contestó, ¿eh? Claro. Por lo menos a la combatividad, sí. ¿Y tu idea sobre ceremonia? No sé, reunión de gente para... colocarse. Alcoholizarse. Para cogerse la moña. Va mejorando. ¿Y Edu? Personas que van a una ceremonia borrachos. Yo casi se la doy a Edu, aunque un puntín para cada uno y para bueno, Edu si eso... Sí. Medio punto para cada uno. Para que no nos enfademos. Para Edu si es un caramelín también, ¿eh? Está enchufado, Edu, está enchufado. ¿Ves como cuando pensamos? Bien, una ceremonia, era facilita la última. Ceremonia es borrachera entre la gente de una boda. Ceremonia. Sí, no, medio punto para cada uno. Voy a aprovechar... un momento personal furaquero para mí solo y decir que hablando de ceremonia yo tengo una mañana y es una cosa muy especial que no pasa muchas veces, mis papás se casan mañana. Olé. Qué guapo. Qué guapo. Ole. El primer ole de la tarde. Sus bodas de oro, sus bodas de oro, celebradas como, oye, pues no mucha gente lo puede hacer, volver a casarse con la misma mujer, claro. Eso denota que están enamorados, pero sí o sí. Eso denota que son unos cracks. Sí, pues sí. Mami, mami, que a veces me escuchas, un besín. ¿Qué? ¿Qué? Nada, ¿qué hora son, mi corazón? Pues son las... van a ser las 8:30. Paula, te la sabes, ¿eh? 8:30, te la sabes, fijo. Hombre, las 8:30 sí, pero lo de van a ser las 8:30 ya me lo pones mucho. It's going to be, y ahora remata. It's going to be... Los duendes de la radio. Es que estaba pensando en otra cosa. Es que eres multitarea, Paula, pero bueno, no sufras por ello, no te preocupes. Para los que piensan que las mujeres podemos hacer dos cosas a la vez, ahora, no siempre. No sé si sabrás, Edu, se lo decimos ya o no. Tenemos 7 currículums ahí de becarias para temporada otoño-invierno, ¿eh? Pues nada, ir haciendo casting. Y creo que tienen idiomas unas cuantas, ¿eh? Qué malo eres, ¿eh? Muy malo. Una cancioncilla y seguimos con Jorge, pero ahora va a ser Jorge Carreño músico, así que vete afinando, por favor, que vamos a empezar a dar caña aquí. Que esto se anime, ¿vale? El 30 de septiembre acaba el mes, pero seguimos con cosas guays. Pues nada, a mí me apetece dedicar un tema a todos los que echamos de menos, digo nosotros, a los que echamos de menos, con el tema Miss You, pero cantado por nada más nada menos que Buddy Guy, Johnny Lang y Ronnie Wood. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Thank you. I broke my guitar string. I'm gonna keep on trying to play, 'cause I won't miss you. Get another guitar, gonna keep on playing, yeah, 'cause I don't miss you. No. Hey, hey, hey. Wait a minute, wait a minute, wait a minute. Thank you so much for putting up with us, ladies and gentlemen. How about Mr. Ronnie Woods, huh? Mr. Johnny Lang, how about that, huh? Yeah. When I get into this kind of company, I wish I could play all night. And the legend, Buddy Guy. Buena, ¿no? Sí, sí, muy buena. Muy buena, nos gusta. Esa muy... guitarra del Johnny... Bueno, guitarras de Johnny Wood y... Muy música como para ir en coche, ¿no? Así... Y a mucha velocidad, ¿eh? Y a mucha velocidad. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, esta parte del final sí, ¿eh? Tampoco. Ahí ya más... va pisando el... Eso, increchendo, como dirían los italianos, ¿no? Bueno, y poco a poco se nos va acabando el programa. Todavía no, queda, quedan, pero... cosillas, quedan cosillas. Quedan cosillas, pero miedo. Bueno, para que la gente se vaya aplicando, ¿no? Pues sí, nos quedan cosillas. Y una muy importante es que, antes dijimos, Jorge, además de escritor, es un guerrillero de la cultura, de esa que antes decíamos que hay que tirar por ella, y que también es músico, y que pertenece a los Harless Monkeys, que fue una de las visitas primeras que tuvimos en el Furacu, ¿verdad? Y que en aquel día también nos tocaron alguna cancioncilla. Así que vamos a darle la oportunidad de que nos sorprenda con lo que a él le apetezca, lo que en este momento fluya por tu vena de artista. Pues y... voy a tocaros una canción que ya tocamos la otra vez con... No, mira. Yo aquí adornando el tema. Pero la gente por no supuesto, Jorge, lo que te apetezca. La gente no se va a acordar y si el que se acuerde va a querer que repitamos, como Pau, bien, que me preguntaba antes por ella. La petición de Paula, que sí, caprichitos, sí. Me llaman. Bueno, es Les Guerrillons del reverendo Marvin Gaye. I've been really trying, baby, and tried to hold back this feeling for so long. And if you feel like I feel, darling, come on, let's get it on. Let's get it on. Let's love, Sugat, let's get it on. Oh no, let's get it on. We are sensitive people with so much to give. Oh no, since we got to be here, let's say I love you. I love you. And there's nothing wrong with you loving me. and giving yourself to me can never be wrong. Evil love is true. Oh no. Don't you know how sweet and wonderful love can be? I'm asking you, baby, to get it on with me. So come on, come on, come on, come on, come on, darling. So beat round the bus. Oh, let's get it on. Let's get it on. Oh, no. Let's get it on. Let's get it on. Oh, no, no. Let's get it on. Let's get it on. We are sensitive people with so much to give. Oh, no. Since we got to be here, let's say I love you. Oh, no, no. And there's nothing wrong with me loving you and giving yourself to me can never be wrong. If love is true, oh, no, no. Don't you know how sweet and wonderful life can be? I'm asking you, baby, to get it on with me. So come on, come on, come on, come on, come on, baby. So beat from the bus. Oh, oh, let's get it on. Oh, no. Let's get it on. Let's get it on. Let's get it on. Let's get it on. Ole, ole, ole, ole. Gracias. Y el jodido gracias, lo hace todo bien, ¿eh? Ole, ole, con ole y con ole. Yo es que estaba viendo a Marvin Gaye, de verdad. Esa, qué sí, bueno. Sí, sí. No, preciosa canción. La verdad es que ahora recuerdo que también la interpretasteis aquel día. Sí, sí, sí, sí. Y estamos encantados de que Jorge pues, nos acompañe con las dos facetas que artísticamente maneja, que es la de escritor, la de músico. Y igual la próxima visita nos dices que eres gigoló, sabe Dios, porque este hombre... Bueno, yo creo que ahora centrarse en el tema escritor, astronauta, ¿no? Bueno, claro. Pues ahora hablando un poquito en serio, los Hairless Monkeys, uno de nuestros grupos que de cabecera, de cabecera, amigos y que estuvieron aquí alguna vez. ¿Cómo va el tema? Bien, hemos hecho algunos cambios, me parece, sí, ¿verdad? Hemos dado la bienvenida a un nuevo músico, a un teclista del teclado Hammond, el órgano Hammond, Rubén. Un saludo para él desde aquí, si nos está escuchando. Rubén, que sepas que nos gusta el jamón. Jamón del bueno, del funky. Jamón funky hace. Funky. Funky 5J. Es un crack, la verdad es que es un crack. Y seguís siendo a los 4 que estabais en la banda más sí, un teclista, ¿verdad? Exacto, ahora somos 5. Somos el quinteto de la muerte ahora. Me encanta. ¿Y últimamente habéis tocado por qué sitios? Bueno, pues hemos estado en Cudillero, ahora 2 semanas, 3, en el Fartucarte, en el Petit Fartucarte. Ah, ¿sí? En el Tierras Tour también hace pues también 3 semanas, más o menos. Ahora mismo no tenemos nada en mente, estamos abiertos a... Pero el verano más o menos a eventos, fue bueno, ¿no? A llamadas, más a llamadas. Fue un poco flojillo como el tiempo, el clima, ¿no? Pero bueno, sí, lo salvamos, más o menos lo salvamos. Y nada, eso, esperando a que salgan más conciertos para tocar, estamos a tope, estamos totalmente a tope. Diles a la gente el tipo de música que tocáis. Bueno, pues hacemos versiones tipo, bueno, esta es demasiado, quizás demasiado lenta, un poco un sí, rollo más un animado. Poco melódica para el tema, claro. Más o menos como alguna vez, por ejemplo, cuando estuviste en el programa, fuisteis más cañeros aquel día. Sí, sí, sí. No, alguna hombre, vez pero que yo los he visto también, es un poco engañosa la canción, sí, muy sí. Bonita, nos ha encantado, pero no es el estilo Hairless Monkeys. Sí, ¿verdad? Es que a un batería, a nuestra batería o a cualquier batería que le digas, vamos a tocar esto y vas a hacer pum, pum, cha, pum, debo decir, no, como que no, como que no. No, pero a ver, yo tengo la suerte de haberos visto sí, varias, unas cuantas varias veces. Veces sí, sí. En El Paso, en Proaza, en Gijón. Algunos días conciertazos como es El Paso. Como es El Paso. Como tuve la suerte de ver varios y todos fueron diferentes. Sí. Todos, porque el de Proaza fue acústico, fue diferente y me encantó. Y es imposible que estés sentado y no se te mueva la pernuca o la cadera o lo que sea. O tararear. O sea, a mí me prestó tararear. Pues sí, la verdad es que sí, sí. Muchas son versiones que la gente conoce, pero que le dais un toquecillo muy guay. ¿Y algún pinito con canciones propias o eso ya todavía también, estamos mirando? También. Estamos empezando a mirarlas ya con idea de grabarlas y empezar a moverlas también un poco. ¿Qué las escribes tú también, Jorge? Pues parte de ellas las escribí yo, parte alguna tenía Isra y ahora Rubén, el teclista, que tiene otra visión de lo del teclado. La verdad es que estoy encantado porque es otra visión de la música totalmente. Si no, os da como otro punto... Sí, es otro punto total. Innovación, un poco. Más siendo ese rock, como Pablo sabe, 60-70, al Hammond le va tremendo. Claro, le va tremendo. Le va tremendo. Está muy bien. ¿Y es un chico también de vuestra generación, más joven? O... Más joven. Es la promesa. Me lo imaginaba. Es la promesa. Esto ahí sí, sería sí. Un revoltosillo de estos de las teclas, ¿no? Parece que como si fuera el fútbol lo hubiéramos ido a buscar a otro país, esto un fichaje y... Pues mira, Jorge, mientras piensas, la siguiente canción, un poco más cañera, vamos a pedirte. Tú que eres letrista, que escribes has escrito un libro, y que además pues compones cosas. Este que viene ahora, yo creo que seguramente te gustará. Es para mí un tipo de los que mejor componía en España, incluso cuando era un yonki perdidamente terminal, Antonio Vega. Con toda su sensibilidad, pero que hacía magia con las palabras. Y esta canción es una de ellas. No te pierdas esta de Nacha Pop. A mí me pone los pelos de punta muchas veces. Una décima de segundo. Saltando de hoja en hoja, mil millones de instantes de que andar. Una ráfaga de aire frío, un molino de viento hace girar. Sigue, va rodando sobre su eje, describiendo una trayectoria. Bye. una décima de segundo, pero que tarda mucho en pasar. Sí. Grande. Pero queda ahí dentro, esta décima de segundo es eterna. Antonio Vega es un tío que a mí siempre me gustó. El típico artista que degeneró en algunos sentidos, pero que para mí era un crack. Y además, típico, pero no tópico. Es bueno, que a él no le hubiera gustado, seguro, la palabra típico. Historia que bueno. Es para conocerla. ¿Eh? Sí. Os recomiendo un documental que hay sobre su biografía, hecho por gente muy cercana a él. Se llama Mi voz entre otras mil, que es una frase de una canción de Nacha Pop. Y ese cuenta su vida, sus tormentos, sus penas, sus glorias. Y una cosilla que a mí me impactó, sabéis que era bueno, un tío que se metía de todo, estuvo muchas veces al borde de ir para allá. Básicamente hasta que caballo. Pues en el documental, cuando pasaba sus monazos, cuando alguien se encerraba con él en una casa para intentar dejarlo una vez más, su forma de llevarlo, ¿sabéis cuál era? Tenía una habitación en su casa con un super tren. Ibertren de estos, pero mogollón de grande, y su hobby era pues eso, el poner los muñequitos, el hacer los vagones, su parte de niño, el ¿no? que un tren pase por encima del otro y tal, y se pasaba unas cuantas horas sin pensar en chutarse y tal, con el tema ese, era la única cosa con la que se evadía, curioso, me llamó la atención muchísimo un tío con esa profundidad en sus composiciones, que se evadiese de una forma tan infantil, pero bueno, es Antonio Vega, un grande. Un aplauso un para gran él. Sensible. Y Raúl, dale recuerdos, que seguro que estás por ahí armándola con Antonio Vega y alguno Fijo. Más. Segurísimo. Bueno, pues ¿qué horas son, mi corazón? Pues nada, son las 9 menos 10. Me cachis, las 9 menos 10, ya, Paula, sabemos cuál es. Muy bien, jolín, esta vez vamos a tener que dar. Vamos cogiendo carrerilla ya. Vamos mejor que en los calambures, mírala. Los calambures no es lo mío, ¿no? Y esto. Pero tampoco. Ahora querías contarnos una cosa que es importante y después le decimos a Jorge que nos dé aquí un poco de marchilla, ¿eh? Que ya sabemos que tiene ganas de seguir tocando. Pues sí, bueno, habrá mucha gente que no la conozca, pero muchos que también sí la conozcan. Susan Santos. Amiga, guitarrista, zurda, por cierto, cañera que te cagas, que estuvo tocando en El Paso hace muchos años con otra banda. Bueno, ahora tiene su propia banda y hoy presenta en Madrid su nuevo disco que se llama Skin and Bones, piel y huesos, ¿no? Uh-huh. En la sala Boat, y ahí van a estar mis chicas, que son Sofía y Adela, viendo ese concierto. Entonces, bueno, me gustaría escuchar un tema del último disco que me pasó anteayer, Susan, y le dije que iba a salir aquí. Y pero después mejor, ¿no? ¿O quieres que lo pongamos ahora? Venga, aquí vale, aprovechando vale. Que el indiscreto se ha hecho un respiro. Se la ha robado. ¿Qué canción quieres de Susan Santos? Dustin Road. Pues para allá vamos. Susan Santos, Dustin Road. Road. Feel safe. Qué bueno, ¿no? Sí, sí, muy cañero, ¿eh? Sí, sí, muy sí. Muy cañero, para empezar el fin de semana ahí. Por cierto, que la gente, sabemos que cuando escucha el Furaku se está maqueando. Tranquilos, esto no es como la tele, que también vemos lo que estás haciendo. Aquí solamente lo intuimos. Puedes seguir duchando tranquilamente. Lo intuimos. Nosotros seguimos medio en pelota y Jorge se adapta muy bien al medio, ¿eh? La verdad, no estás muy musculado, pero bueno. Puedes pasar por un miembro del Furaku, que estamos aquí un poco también... Y un poco fondones, ¿eh? Bueno, el Edu se conserva, ¿eh? Paula, tú como mujer. Aquí la que mejor tipo tiene soy yo, claro. Bueno, evidentemente. Por supuesto, por supuesto. Bueno, pues dejémonos de pijadas y vayamos a lo importante. ¿Cómo entraría una rumbita a estas horas? Pues entraría de ole. Vamos a aprovechar para recordar, antes de que luego le demos un poco a los eventos, ¿eh? Becaria, que lo tienes ahí abandonado, que la próxima semana en el Furaku hay Spanish Music Festival Number 5. No, no, el cuatro. ¿El cuatro? Cuatro, ¿sí? Sí. ¿Cuarta parte? Cuarta parte. Bueno, pues eso, en Season 1, Episode 4, de música española. Y aquí sonó ya de todo, como dijimos antes. Sonó también un día Peré. Pusimos una versión, Jorge, de Peré con Muchachito Bombo Infierno. No sé si alguna vez la escuchaste, sí, sí, de esta canción que tú nos vas a tocar ahora. Se te puede acompañar, me imagino, sí, ¿no? Porque sí, esta sí. Vez de las que da ganitas. Bueno, de, a ver, ¿con qué nos sorprende? De zapatear. Esto es sorpresa. Porque es que ya lo sé, mientras tú estabas por ahí perdiendo el tiempo en otras cosas. Hoy estaba pintándome el morro. Claro. Va a ser guapa en la radio. Pensamos que estamos en Telecinco. Estás guapísima, reina, guapísima. Como siempre. A ver cómo cantas con los labios pintados esta de Peré. El only you. Bueno, pues ya que soy multitasking y la otra fue en inglés, está en español. Son muchas mis influencias. Agitanao. Son muchas las influencias. Me gusta mucho con la música americana, pero también... La española, ¿no? Bretazo. Dale a ese ventilador ahí. A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces se fue para malgastarlo y una semana de huelga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todos le dieron por muerto. No estaba muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña y le, le, le, le. No estaba muerto, no, no. No estaba muerto, no, no. No estaba muerto. Uy, que se me fue un poco. Como decía así después. Pero un día se apareció, hey. Lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo, ay, se equivocaban de muerto. Y el lío que se formó, esos sí que fueron huesos. Cuando ganarino ni no todos le dieron por muerto. Pero no, porque no estaba muerto, ¿no? No, no, no estaba muerto, no. Y no, no estaba casi muerto. Casi te lo canta tú mejor. Y no estaba muerto. Muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Que estaba tomando caña. Hubieses podido ser mucho mejor si nos paras los pies. Pero qué bien lo pasemos, ¿eh? ¡Ole! ¡Qué bien lo pasemos! ¡Ole, Peré! Sí, señor, sí, señor. Hacía mucho que no la tocaba. El igual. Muerto vivo. Bueno, pues te vamos a dejar un comodín. Puedes ir pensando la última, la de después, que ahora vamos la a ver. La última un nunca se dice en discreto. Bueno, la última, jamás. Cuando hablamos de bebida o de sexo. De pero todo. Cuando hablamos de un programa de radio. De todo, hay que la penúltima. Unos límites, siempre, ¿eh? Y hay unos eventos del fin de que se nos van a ir colando por aquí. Y dentro de poquito ya habrá que ir recogiendo, pero sin prisa. Yo quiero hablar de uno que hay en Tudela de Beguín, que es a un gran artista asturiano que murió hace sus 25 años, Don que Tino es Casal. El gran Tino Casal. Y van a estar hoy y mañana. Y me parece que mañana hay concierto y hoy también. Hay también conferencias, me parece que exposición de fotos o de pinturas, porque Tino Casal también pintaba. Sí, señor, haces bien en recordarlo. Y hoy viernes por aquí, por el entorno de Sisión que tenemos, Paula, y Sisión y el resto de Asturias. A mí como me apetece ser un poco desordenada, en vez de ir por viernes, sábado, domingo. Vas a empezar por marzo. Por ejemplo. O abril. Pues sí. Dale, dale. No, a ver, fuera de coña. A ver, iba a hablar del Plaza 12. Un local que está joder, es un local de mi barrio y que está haciendo cosas y que... Es una sala pequeña pero hay que está, tirar por el barrio. Está muy bien, chula para conciertos, una sala que tiene la parte de arriba pero la parte de abajo es genial para conciertos, sí, sí, sí. Claro, es que yo conocí las dos, por este cierto, último... el otro día la chusma era en la parte de arriba, en la parte de arriba, porque las sesiones Bermú que yo he visto, por ejemplo, a nuestros compañeros Marina y Estefan, que por cierto están ahora mismo actuando Hoy no hay saludos, compañeros, delante del Furacu, ni hay la Bárbara después, porque ellos están también trabajando, que también son multitasking aquí, ¿eh? Como Jorge. Al final los inútiles somos nosotros, que solo damos... Pero lo esto. Contamos, ¿no? Solo damos para esto, pero vamos tirando. Bueno, hombre, no contamos nuestra otra faceta de donde nos ganamos el pan, ¿no? Pero bueno... Con la chatarra. Bueno, vamos a ponernos un poco serios. ¿O no? No, sí, ¿eh? Nada, sí, lo justo. Dale. Bueno, Plaza 12, como os decía, el domingo pasado estuve viendo ahí a la chusma, ¿no? Y estuve hablando ahí con la gente, con los que trabajan allí. Y resulta que yo no sabía esto, que todos los viernes, hacen conciertos de jazz. Qué guay. Claro, es que, a ver, que esté en mi barrio, que yo no me haya enterado. A las 10 de la noche. Precisamente hoy toca Honky Goose, guitarra. Solamente vi el cartel, no sé, bueno, no traje ningún disco ni tal, pero bueno, todos los viernes hacen jazz. Todos los sábados llevan alguna banda de rock, que precisamente mañana es un tributo a AC/DC. Ellos se llaman tributo ABCD. ABCD. Pero bueno. Y a partir de la 1 de la mañana, que hoy hay gustos para todos, hacen siempre karaoke. Tiene karaoke en la parte de abajo. Uh-huh. Y los domingos siempre tienen también, o sea, que ofrecen el fin de semana música en directo, que es lo que hay que apoyar por encima de todo. Te guste o no te guste, que la música en vivo que no pare. Y el domingo hay dos sesiones de música en directo. Una a la 1:30 del mediodía. Todo esto en el Plaza, ¿no? Todo en el Plaza. Uh-huh. Sesión Bermú, que estará a cargo Roddy Herrera. Roddy Herrera, lo conozco. Roddy Herrera tocó en el Paso. Es un grandísimo guitarrista. Y mira qué casualidad, mira, es una tontería, pero este año no estoy seguro, pero durante varios cursos dio clases de guitarra extraescolar en mi Claro, cola. Él es de Oviedo. Sí, sí, es un mola cuando lo ves llegar por el patio con su guitarra, con la fundadura. Es un personaje. Manda, sus camperas de serpiente, sí. Sus chupas ahí tal, pasando entre 400 kilos de uniforme. Está guay, me mola, bueno, me mola. Es un contraste bueno. Alguna vez hablé con él de música, es un tío... competente. Y tocó, si no recuerdo mal, tocó con Michael Lee Wolf alguna vez. Sí, claro. Sí, sí, que estuvo aquí también con Manuel Velasco. Claro. Sí, sí, tocó alguna vez con Michael Lee Wolf, tenía una especie de bandilla. Sí. Bueno, sí, es que sí, Roddy tocó con mucha gente y no me acuerdo con quién vino al Paso en los principios del Paso. Buenísimo guitarrista. En el 90 y pico, pero es muy bueno. Uh-huh. Y ahí, pues creo que viene él solo, pero bueno, él toca en el Plaza 12, en el Nataoyo, en la Avenida Galicia, este domingo a la 1:30 de la tarde. Bueno, para pasar pues, y tomar un vermú. Mira, mientras estás tomando el vermú, claro, y tal, hombre. Pues qué gustazo, ¿no? Hombre, y luego, eso es saca de la boda. Eso es un olé. O unos cuantos. Que te pongan un Bloody Mary ahí para quitar la resaca y escuchar un poquitín de algo tranqui. Y luego todavía tienen otra sesión a las 8 de la tarde con una chica que se llama Deli, que ahí ya no tengo tanta información qué es lo que hace, pero canta y bueno... Creo que canta ya sola. No, ¿y qué más tenemos con banda, aparte de en el Plaza, que hay varias cositas por ahí? Yo os voy a decir una que hay hoy en el Savoy, los Winter. Mira, los Winter. Tiene muy buena pinta, claro, porque alguna vez sonaron aquí. Y tengo que decir yo algo. Dale. Bueno, no, lo voy a decir yo. No, claro, dilo tú. Los Winter. Cuéntanos si luego ponemos una cancioncilla que está ahí ya en. Están peinando. Los Winter. ¿Quién son los Winter? Ya hemos hablado de ellos. Ya pusimos aquí, ya pusimos aquí. Que nos regalaron el disco precisamente para ponerlo aquí en la radio. Y la verdad que un lujazo, ¿eh? Rock mi and familia. Roll muy cañero, blusero, ¿verdad? Así más o menos. Es que es Johnny Winter. ¿Tocaron en El Paso varias veces? Sí, ¿sí? Pero claro, es la Whiskey Train, o sea, la banda de Dumanazas en The Whiskey Train. Claro, claro. Ahora estaba yo... Ahora sí lo cogiste, despistando, ¿no? Pero ya... Ya lo pillaste. Claro, Phineas al bajo, Oscar a la guitarra, Pino Sambatore... De Dumanazas, ¿no? Pino Sambataro a la batería. Que yo tengo un detalle, una anécdota, que un día la primera que los vi yo tocar, salió él afuera después de un tiempo, el cantante. ¿Edu? No, Capo. El de los Winter. Claro, que me faltaba por y mencionar. Le dije, bueno, son los músicos sin Edu, ¿verdad? Esta banda. Claro, sí. La banda sin Edu. Y le dije... ¿De quién estás hablando? Es Capo. Capo. Y le dije, oye, tienes la voz de negro. Y le encantó, le gustó. Tiene una voz de negro impresionante, ¿eh? Es uno de los mejores piropos que puedes decir a un cantante de blues, ¿eh? Sí, lo que pasa que, bueno, Johnny Winter era albino. ¿El qué? Repeat, Johnny please. Winter era albino, sí, era blanquito. Sí, por eso te lo digo, pero este... tiene voz de negro. Edu Manazas, que... Excepto que... en la voz, ¿no? La voz la tenía de negro, ¿eh? Era albino, cosa curiosa, pero bueno, tenía una voz más o menos de bluesman, de no de New Orleans ahí auténtico, pero bueno, ¿sabes que sonando que... a voz así rock americano, sureño. Tenía una voz tan especial... lo acabo de pensar ahora, nunca me había parado a pensarlo, ¿no? Que es la voz de Johnny. Ni blanca ni negra, es la voz de Johnny. Para mí, no sé, es una reflexión que acabo nueva de pensar sección, ahora mismo. Nueva sección en el Furaco, ¿eh? Diversas tonalidades de los cantantes. No, es cierto. Ahí. Sin embargo, Edu Manazas, cierras los ojos tienes y empieza un negro. Tienes toda la, mi apoyo, porque por supuesto tú lo viste muchas más veces, yo solamente escuché alguna vez cantar. No, y no estoy hablando de Capo, estoy hablando de Johnny Winter. Digo, perdón, Johnny claro. Winter, lo escuchaste muchas más veces que yo, ¿eh? Pero yo más o menos pienso que es una voz que sí. ¿Y podría... tú qué opinas, Jorge? Sí, estoy de acuerdo, tiene voz de... ¿Con quién? ¿Con Paula o con mi mojate? No, tu opinión, la sí, tuya propia. Sí, tiene una voz un poco desgrata, ¿verdad? Y que es un piropo muy bueno que le digan eso a un cantante de sí, blues. Sí, yo creo que es de lo mejor que le pusieron a un cantante de blues, ¿no? Uh-huh. Tiene voz de negro. Que pega con la música negra, sí. Voz de negro con la música negra. Pienso claro, que el sí. Blues es muy música negra, sí. Yo me acuerdo que cuando conocí a Edu, digo yo, tío, ¿tú qué meriendas, negritos? ¿Negritos, eh? Es cierto, es que luego hablas con él personalmente, así como estamos ahora en tertulia, y tiene una voz muy dulce. Sí, tiene una voz, me llamó la atención, sí, tiene una voz más nada dulce, que ver. Cierto, sí. Bueno, pues a ver, cuéntanos rápidamente lo último del viernes y escuchamos una canción para luego ahí seguir está. Con más cositas. Viernes. Jorge, vete pensando esa, ¿eh? Vale. No vale de Camela, acuérdate. Viernes, Paula, ¿alguna cosilla más que quieras por aquí anunciar? Sabéis que no lo hago bien, pero... En el toma 3 hay algo y... Bueno, los deberes que pude hacer no lo sé. O sea... Mira, una cosilla que puedes comentar, porque además es una cosa que hay que tirar por ello, porque en los pueblos, como dijimos alguna vez, tienen todo el derecho del mundo a que haya también salas con conciertos. Y en La Viana, hoy, hay una cosa con tres bandas. Con tres bandas que además mezclan muchos estilos. César Pop, yo sé quién es. Esther Ceco, no, ni idea, no sé si la conocéis. Más Edu Vázquez, tres personas de aquí de Asturias que están currando, se lo tocan en la Casa de Cultura de La Viana, gratis, hoy a Estesores, están allí. O sea que aparte de lo que nos contaste, Paula, pues hay que ayudar a esta gente que fuera de Gijón, que por cierto, la famosa asociación Boca Negra, que hablamos muchas veces, tenemos algo que decir importantísimo, ¿verdad? Vete sacándolo ahí de los apuntes que escuchamos a los lobos. Los lobos, los padrinos de Anselma. ¿Sabéis quién son? ¡Au! ¡Au, au! All right. This next song we like to do for you is a song that was on our previous album. This is a canción norteña. This is called Anselma. It's dedicated to all of you people who came out here tonight. All right. So let's dance a little bit, huh? para que te visite, o te malo que alarme. Y si te niegas a matrimoniar conmigo, desquitarás sin plata de tu papá. Te pongo y paso y hasta les quemo la casa, porque por algo soy aquí la autoridad. Yo ordeno el mando de todo este municipio, te lo digo por si quieres escapar. Y en el otro el que mal a mí te ligo, no mal aviso y te tiene que agarrar. Visite o te mandan los que la yeah. Hay una frase de esta canción que a mí siempre me moló mucho, o sea, de y si te niegas a matrimoniar conmigo, mola, ¿eh? Esa mola, mola. Aquí se dice de aquella manera, pero lo de matrimoniar parece como que es más serio, ¿eh? Sí. Sí, no, sí. En serio, sí. Pues sí, sí, mola, mola. Estos mexicanos se explican bien, ¿eh? Pinche huevón. Sí, huevón. Bueno, pues aquí el pinche huevón de lujo que tenemos hoy, que se llama Jorge Carreño, nos va a dejar otra canción. La perlita, que quiera, otra porque, perlita. Porque nos lo contó, así que si la sabemos, Paula, igual nos animamos. Si no, venga. A ver, ¿eh? Igual nos contratan para los y Jorge, clubes. Antes, despídete, cuéntanos lo que te parezca para acabar. Hombre, que esto se va a ir cerrando. Por nuestra parte, gracias, nada más que gracias y que a nos vosotros. Ha prestado muchísimo y hay que decirlo, hay que promocionar el amigo, ¿eh? Hay que promocionarlo, volveremos desierto. A hablar de tu por libro. Cierto, La puerta del desierto. Viernes. Una pregunta que yo creo que es muy práctica, ¿cuánto cuesta el libro? Pues cuesta 20 euros y lo tenéis en ¿dónde lo podemos conseguir? Cervantes, Casa del Libro, enseguida va a estar en FNAC también, en lo que era antes Parque Principal, en tu Asturias. ¿Paradiso? Paradiso. Porque si no podemos hacer ahí... Se puede mirar, claro que sí. Yo creo que son 20 euros bien invertidos porque además el libro tiene una presentación muy guapa. Manda, ¿eh? Muy guapa, la foto de la portada es muy chula y no es una edición ni de bolsillo ni de las barateiras, ¿eh? Una edición muy, muy cuidada. Son 350 páginas y... Sin dibujos, todo letra. Yo me lo voy a comprar con una condición. Sin santos, como decíamos de pequeño. Todo chicha. Sin santos. Es todo chicha. Sí, sí, sí, sí. Me lo voy a comprar con una condición. Que me lo dedique el autor. Claro que menos. Pues igual ya vendiste tres así con la tontería, ¿eh? Bien, bien. Me gusta. Bueno, pues yo te quería decir una cosa que ya para cerrar. Antes dijiste lo de que cada paisano debería plantar un árbol, escribir un libro. ¿Cuál era la otra? La de tener hijos. Tener hijos, que era broma. Es la broma, que mejor la hiciste tú, ¿no? La que te falta, que tener fíos. Tú podrás hacerlo, seguramente yo no y mucha gente no, pero tendrás el lujazo de decir a tus hijos, mira, en esa estantería está un libro de tu padre y un disco de tu padre. Y eso ya una herencia... Un gran legado. Mejor que, exactamente, un legado que no mucha gente puede dejar a sus hijos. Tú estás ya en camino, chico. La mitad ya la tenemos. Sí, me gustaría también decirle, mira, que el árbol lo planté yo. Ahí está, mira qué grande y qué robusto está, ¿no? Bueno, pues un placer, Jorge, cuando quieras. Igualmente. ¿Vale? Bueno, ya que estamos hablando de blues, voy a tocaros un blues antiguo. ¡Ole! Bessie Smith. ¡Ah, qué guay! ¡Ostras! Baby, won't you please come home? 'Cause your daddy's all alone. I have tried many times in vain, never no more to call your name. Baby, when you left, you broke my heart. I thought you never really part. But every hour in the day you will hear your daddy say, baby, won't you please come home? Baby, won't you please, please come home? 'Cause your daddy's all alone. I have tried in vain, never no more to call your name. Baby, when you left, you broke my heart. Cause I thought you never will depart. But every hour in the day, you will hear your daddy say, baby, won't you please, please back home? Todo el mundo puede presumir de que te lo canten aquí al lado. Hombre, en directo, ¿eh? Qué guay, una lección muy buena, Jorge. Y además, tengo y además algo que decir. ¿Te das cuenta de lo que mejora cuando no intervenimos nosotros? Pues sí. Tengo algo que decir al respecto. Pero ya. Bueno, yo siempre fui una super fan de Janis Joplin. Y Janis Joplin, a su vez, era una gran fan de Bessie Smith. Es que Bessie Smith era muy grande. Muy grande. Tiene una versión, Janis, sí. Bessie Smith fue enterrada pues en una... De cualquier manera, quiero decir que no era entonces una... Considerada como una estrella... No sé cómo decirlo, ¿no? Bueno, a lo que voy. El tema es que Janis Joplin curró, consiguió pasta y quiso sacarla de donde la habían enterrado y hacerle un buen homenaje, bueno, no es la palabra, sí, bueno, un buen funeral, en un buen, vaya, no me sale la palabra, es que me emocionaste, te lo juro, era muy grande, sí, dentro murió de la pobreza. Un cementerio que tuviera su... en un buen lugar, en un sitio preferente, claro, no, en alguna historia en el suelo como especial, cual... ¿no? Mausoleo. Claro, y ella, pues Janis Joplin puso la pasta para eso, para... Bonita historia para acabar. Paula, que se nos olvidaba hablar de la Asociación Bocanegra. Cuéntalo rapidito. Esta gente que es que no puede es la faltar. Caña, se están moviendo muchísimo. Recordamos, bueno, que es una gente de un pueblín ahí cerca de Nava, ¿verdad? Exactamente, es el concejo de cerca Pilonia, de Villamayor y concretamente Valles. Tengo unas ganas de ir. Y que tenemos que hacer una escapada. Tenemos que hacer una escapada, todos. Sí, sí, sí. Y que esta próxima semana, ¿verdad? O este próximo fin de octubre. Esta próxima semana, no, este sábado, o sea, mañana. Mañana, pues. Mañana, sábado. Rápidamente lo que hacen, que esta gente merece todos nuestros respetos, porque desde un pueblín así, currar tanto por la cultura. Es impresionante. Es una pasada. De hecho, a ver, chicos, tú lo acabas de decir mientras estaba hablando por detrás, tenemos que ir, ¿eh? Hay que ir, Quiero decir, tenemos que ir un día juntos. Hay que ir. No, hay que ir juntos, claro. Pero allí, tener en claro que hay que ir para quedarse a dormir. Juntos. Juntos. Juntos, por supuesto. Más que nada por ahorrar, fía. Está la cosa muy mala. Son una gente estupenda, además. La organización, los del Hotel Benidorm, bueno, todos. No me enrollo. Pero bueno, a ver, ¿y después volver en coche? Sí. ¿Eh? ¿Volver en coche después? No, hombre, si te quedas ahí, el tema está resuelto. Claro, a ver si... Llegues para misa, más o menos, la cuenta. Si nos están oyendo, queremos tocar ahí en el Bocanegra. He oído cosas muy buenas de ellas. Buah, pues eso iba a decir, es que ha habido gente que era flipante cuando leíamos aquí la gira. No recuerdo ahora mismo el grupo, era un grupo de California. La gira era algo así como Bilbao, Valencia, mucho nivel, sí, Madrid, mucho nivel. La Coruña y el Bocanegra. Y en este pueblo. Mucho nivel, por eso. Bocanegra, pero ¿sí? Los últimos conciertos que están haciendo todos. Sí, sí, sí. Son gente, bueno, gente que no llegue, vaya a tocar gratis, pero que sabe de un poquitín. No, lo que pasa es que, bueno, la importancia que tienen cosas de este, si colabora y baja su caché un a poquito. A ver, tienen ayudas también, tienen ayudas, como asociación y tal. Pero bueno, cuéntanos, Paula, que se nos va bueno, el tiempo. Bueno, pues eso, mañana sábado a las 9:30 es la apertura de puertas, solo para los socios a las 9:30. A las 10 de la noche ya para todo el mundo. Además, todo serio, ¿eh? Tú pasas ahí por una trampillina, te ponen el sello ahí en y más o menos, puño. ¿Cuánta gente pero cabe? Los socios, wow. Que van gratis. Los socios van gratis y, o sea, entran gratis al concierto. Ya, yo, ya, por ya. ejemplo, que fui varias veces a conciertos, como no socia, que me haré, pero pues el concierto que es un cinco sitio euros. No muy grande, ¿no? No cae mucha gente. ¿Qué va? No, lo que pasa es que ahora, mira, hablé ahora hace poco con Conchi, una de las de los miembros de la asociación, y han ampliado el tema. Pero bueno... El aforo del sitio. El aforo, claro, porque se les quedaba personas, pequeño. 200. Uf, yo lo de calcular se me da muy mal. Tú eras de letras, ¿no? No, yo era de ciencias... Por eso me dijo la jodida aquel día que aparentaba yo 40 y pico. Yo era de ciencias no, puras, No, 40 y flipa. Poco, perdón, dijo 40 y poco. Vaya piropazo. No sé, la última vez que yo fui, que antes de que hicieran esta ampliación, que esta fue este verano, pues sí, igual 100 personas cogían, pero bueno, se les mañana, quedaba pequeño. Y mañana traen a... Y mañana traen a, en primer lugar, a las 10:30, a Baudí y la banda. Baudí, músico brasileño que lleva aquí un montón de años por Asturias también. Exactamente. Con alguien, ¿no? Baudí acompañando a... Pone Baudí y banda. Pues sí, Baudí con una banda, no mezclado con él, porque también esto es algo más o menos parecido a lo que contábamos de Michael y Wolf, también se unió con mucha gente, tocó también montones de grupos. Mañana va con su banda y también hay otra actuación, además de la de Baudí, música luego... de ritmos brasileños, pero ya bastante... Bastante ecléctica, muy mezclada ya con otras cosas, ¿no? Pero sí, recomendable. Sí, fusión, ¿eh? Un poco de... Nunca lo he visto, pero sé un poco de qué va el tema. Yo lo vi en El Paso, pero ¿tú lo has visto como... alguna vez, Jorge Baudí? ¿Sabes quién es, no? Porque sí. Muy conocido. Lo vi en El Paso, pero como... Componente de otras bandas. No. Como cliente. No como músico. Como Baudí person. Claro, venía acompañando. ¿Y quién más, Paula, que tenemos que ir aquí espera, después de que poquito. Él toque, que va a tocar muy poquito... Bueno, muy poquito no. Él empieza a las 10:30 hasta las 12:45, que hay una pequeña proyección de los próximos conciertos. Y a la medianoche, más o menos, 12:15, hay un grupo de Madrid, de Soul Funky, que se llaman Watch Out. Bueno, pues ellos, la Asociación Boca Negra, presentan la noche como gran noche de funky groovy, con lo cual me parece que va a ser una noche muy bailonga, muy atractiva, divertida y ecléctica. Y que por lo que comentas se parece un poquito la idea a la Asociación Músico Cultural Rafael Paso, con un poco más de experiencia y de... Hombre, en la forma de funcionar sí, que nosotros estamos todavía en pañales, ¿no? Bueno, pero si más o menos se consigue hacer cositas como esta, me imagino que sería uno de los objetivos. Ojalá. Por lo que el otro día, todavía nos queda mucho trabajo. El viernes, que aprovechamos para mandarle besitos a Suanón, a Edu y a Cristina, nos contaron con muchísimo cariño todo lo que se está haciendo y lo que se va a hacer. Y pues ya estamos casi ahí al borde de ir acabando, ¿eh? Un par de cancioncillas y... esta y después nos despedimos. Esta gente eran muy borrachuzos, pero hacían alguna joyita como esta cuando se juntaban con una tal Christy McNichol y eran los Pogues, el grupo con el cantante más feo de la historia. Drunk tank, an old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in 18-1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you baby, I can see a better time when all our dreams come true. Queen of New York City. When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the junk they were singing. We kissed on a corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing, "Go away, babe." And the bells were ringing out for Christmas Day. There almost dead on a trip in that boat. You scumbag, you maggot, you cheap, lousy been someone. Well, so could anyone. You took my dreams from me when I first found you. I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you. The boys of the NYPD chorus to sing "Go Away, Babe," and the bells are ringing out for Christmas Day. Esta canción anuncia que se acerca la Navidad. Un cuento de, si veis el vídeo, es muy bonito, es un cuento de Navidad. Un cuento de hadas en Nueva York, The Fairy Tale of New York. Y bueno, por mí, una vez más, muchas gracias, Jorge. Yo ya voy a ir a despidiéndome. A vosotros. Vamos a ir por orden de edad. Voy a empezar yo aquí el puleta. Ah, entonces yo soy la última. Es la última. Claro, claro que sí. No te mola, ¿eh? Sí. No te mola, ¿eh? Bueno, igual Jorge, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Voy a mojarme. Yo creo que... No, hombre, dejáisme a mí. Yo creo que casi empatáis. Para mí que más o menos... No os voy a comprometer, pero parecéisme así casi empatados, que no. ¿Eh? Que hay algunos que todavía no pasaron... Y la barba. Oh. Hay algunos que todavía no pasaron de prefijo. Bueno, yo no os voy a decir los años que tengo, pero repito que mañana mis padres hacen 50 años de casados, o sea que tampoco es muy complicado. De aquí a los guajes tienen que irse muy rápido, ya sabes. Bueno, chicos, pues que un placer. El viernes que viene estaremos otra vez aquí, más tirando para música española, ¿eh? Y nos vemos. Que seáis un pelín malos el fin de semana. Si llueve, no veáis la tele demasiado. Os queda un poco música, que también presta. Y besitos en los muslitos. Pues nada, yo simplemente agradecer a Jorge su presencia. Y evidentemente que leeremos el libro. Y nada, que paséis un gran fin de semana, que os quiero a todos. Dejaste lo escondido ahí donde Jorge no se enteraba, ¿no? El living. Acordaros, La Puerta del Desierto. Eso, hay que leer. No solo mi libro, hay que leer. Mi libro especialmente. Exacto, pero hay que leer más. Música, pero leer. Ahí está. Hay que leer más y menos tele. Y leer gente menos de la que, tele y menos de la que iPod se le ocurra, y menos... como Jorge. Yo también prometo leerlo. Podemos hacer aquí un crowdfunding entre los tres, compramos uno para los tres. Nos lo y voy a decir algo más, no solamente hay que leer más, sino a mí es que hay una cosa que me horroriza, y lo digo claramente, que es el ¿cómo se llama este? El book, este, el... E-book. El e-book, lo guapo que es un libro, pasar las páginas, ver la estantería llena de libros. Y es que la gente que... Es que ves a la gente con el... Tengo una compañera de curro que están cazando Pokémons. Que me dice, es que me ocupan mucho en casa. ¡Qué horror! O sea, en fin. Jorge, que tengas mucha suerte con tu libro. Por la parte que nos toca, no dudes que te vamos a apoyar al 200%. Yo voy a comprar tu libro. Voy a quedar contigo, me lo vas a firmar. Y te voy a dar mi opinión. Está hecho. Cuando lo acabe de leer. Y cuando dice la becaria eso, va a ser que sí, ¿eh? Vamos. Va a ser que sí. Y bueno, por otro lado, pues lo mismo, no me voy a repetir. Un gustazo volver a estar con mis compis, que os quiero un montón. Gracias, guapa. Que la gente que nos esté oyendo, gracias porque sois unos osados. Osados. Pasar un fin de muy canalla, que la vida son dos putos días, así de claro. Y que os vaya bonito. Y acabamos con... Mr. Stewart. Esa es para mi hermano Javi. Wake up, Maggie. I think I got something to say to you. It's late September and I really should be back at my school. I know I keep you amused, but I feel I'm being used. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore. You led me away from my home just to save you from being alone. You stole my heart love yous in a way.